Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar en su vida, destino de win. Ya son 8 y 5. 8 y 5. ¿Qué pasa, viejo? Estos pibes del campo están medio zarpados, ¿eh? No, atento, el, ¿eh? El locutor. El problema es que es el locutor. Atento que les mandamos a Moreno, ¿eh? Ay, Dios, ¿qué dice? ¿Cómo está, mi querida? ¿Cómo le va? Moreno no, Moreno no. Cualquier cosa menos Moreno, ¿no? Piden acá. Qué linda la panza. ¿Cómo viene la mano? Bien, viene bien. ¿Bien? Viene muy bien, sí. Claro, porque nosotros no nos vimos la semana pasada. No vimos la semana pasada, no lo vi, sí, la no primavera. Acá estoy viendo el decorado del que se hablaba en el programa pasado. Una hermosura, ¿viste? Que es un símil de hijo de Mauricio Macri y de Julián, sí, Aguada. Le pusieron ahí, sí, las chicas tan adorables, mi productora, como las quiero. Es, sí, un Antonio. Sí, señora, sí, señora. Pero qué, ¿cómo está la pancita, eh? Gigante. Ya estamos a punto, ¿no? ¿Cómo venís de fecha? Hasta noviembre. Hasta noviembre. O sea que te tenemos acá con nosotros un par de semanitas más. 13 de octubre. Bien. Exactamente. Bien. Último programa el 13 de octubre. Exactamente. ¿Eh? Sí. Bueno, así que hablando de programa, tenemos un programa largo. Hoy ustedes saben que Del Frade está a punto de ser galardonado. Sí, no sé si va a ganar, pero una vez más está ternado, no sé cuál de sus productos. La verdad que no me acuerdo bien, porque hace tantos laburos a Del Frade. Es una multiprocesadora. Es un propio multimedia, sí, Del Frade. Sí, sí, sí. El multimedia Del Frade está ternado como mejor programa para los Martín Fierro federales, mal llamados del interior, y está en este momento en Iguazú, creo, ¿no? Se, sí, los entregan. Exactamente. Así que aprovechó la volada, no sé si va a ganar, ojalá que sí, pero si no, está disfrutando con su mujer, con Sandrita, de unas mini vacaciones que bien merecidas se tiene, por otra parte, porque yo no conozco etapas de Del Frade en donde no esté alienado, de un lado para el otro, viajando, corriendo detrás de... escribiendo un libro. De un prócer, porque viste que ahora se han agarrado con los próceres, ¿viste? Está que San Martín, que Belgrano, que la batalla de... que el Gaucho Rivero. Sí. Que la batalla de... el año que viene se va a quemar los pasaportes a Malvinas. Él quiere... Ustedes se acuerdan de lo que dijo Del Frade acá, ¿no? Del Frade se quiere ir a Malvinas a quemar los pasaportes, es una cosa de loco. Y quedará ya, o sea que tendremos que salir en dúplex con Del Frade, sí, porque no sé cómo va a ser para volver. En una pingüinera, no sé dónde lo vamos a tener Del Frade. Pero bueno, como sea, ustedes saben que el espíritu de Del Frade siempre flota en este programa. Hemos elaborado nuestra producción, en realidad, porque esta semana estuve un poco vago debo reconocerles, con Sobre la Hora, y la producción laburó muy bien para preparar un programa que ya les vamos a contar. Pero ¿qué te tomaste la semana de la primavera como en la Facultad de Periodismo? No, las pelotas, estuve laburando como un condenado. ¿Te acordás de la Facultad de Periodismo la semana? Qué lindo curro ese, ¿eh? Que la semana de la... bueno, la semana de la primavera yo creo que había, pero si no había, la hacían coincidir con una semana de exámenes que te venía bárbaro porque tenías toda la semana para nada. Yo la primer marcha que fui, de hecho, ¿sí?, fui en una semana de exámenes, un mayo del 97, contra una represión de vendedores ambulantes. Mira vos. Impresionante, porque como tenías semana de examen, que primer año de la facultad no tenías nada que rendir, tenías una semana ociosa de disfrute en una pensión llena de gente que estaba... Ah, vos estabas pensionada, más, claro, o menos en la misma. Claro, claro. Sí, sí, nosotros teníamos de cada provincia un representante, me acuerdo, en esa pensión, era sumamente federal, era como el Martín Fierro de Del Frade. Aparte, era realmente, había dos o tres por provincia. De lo que menos había era de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, y un montón de carreras. Pero esa semana de la Facultad de Periodismo, qué interesante, creo, uh-huh, que ahora se ha perdido. Sí, ¿no? Igual le han ganado tantas cosas que... una que pierda, no está mal. No está mal. Pero yo en realidad quería quería aprovechar esta primera media hora para hacer esas reflexiones que siempre hacemos y compartimos con ustedes sobre algunas de las cosas que tal vez no van a estar contenidas dentro de la parte más periodística del programa, pero sí me parece que merecen hacer algunos señalamientos de nuestra parte. Esta semana seguí con mucha atención y detenimiento todas las alternativas de esta gira presidencial, que arrojó muchísimo dato polémico, me parece a mí, de una baja intensidad en lo que respecta a los anuncios relacionados con lo que nos afecta directamente a los argentinos, pero sí con una repercusión mediática magnificada, a mi criterio, fundamentalmente de lo que significó no solo la presencia en la Asamblea de las Naciones Unidas de la presidenta, que sí tiene una representación y un cariz institucional que merece la pena ser, digamos, cubierto y sobre el cual hay que reflexionar en aspectos políticos y económicos, sino con lo que ocurrió en las universidades, a ver, ¿cómo llamarlas? Las universidades del poder, porque en definitiva son las universidades más poderosas del planeta. Se trata de las usinas de pensamiento intelectual de los centros de poder más importantes. Las garantías del statu quo, digamos. Exactamente. Mundial. Tanto Georgetown como Harvard, como las 4 o 5 universidades que hay fundamentalmente en los Estados Unidos, tienen características muy propias de esos think tank, de esos lugares a donde se piensan y se elaboran las políticas que luego se despliegan en no solo los países centrales, sino los efectos colaterales que tienen en los países periféricos. Con lo cual, a mí lo primero que me llamó la atención, sobre todo de un gobierno y de una presidenta que tiene una actitud discursiva muy dura contra ese poder central económico, insisto, una actitud discursiva muy dura, lo primero que me llamó la atención es que hubiese una intención, uno imagina que de ella, porque no creo que sea una mujer que haga las cosas que no tiene ganas de hacer, de presentarse en ese foro, de aparecer allí. Yo no sé si tal vez haya tenido una expectativa equivocada, errónea, si no estaba informada sobre con lo que podía encontrarse en ese lugar, pero me da la impresión que ese desvelo por codearse con esa supuesta crema de la intelectualidad política económica que se gesta, que se genera en esos centros de poder, le terminó jugando una mala pasada. Porque en los 2 episodios, fundamentalmente en el último, pero también en el primero, tanto en Georgetown como en la Universidad de Harvard, la presidenta la pasó mal, me dio la impresión. A mí me dio la impresión que la pasó mal. Y yo, que escuché atentamente ambas conferencias de prensa, que en realidad no podríamos denominarlas como tal, porque no se trataba de ámbitos en los que estuvieran periodistas, sino que había supuestos estudiantes de estas altas casas de estudio, me dio la impresión que las personas que tuvieron la oportunidad de entrevistarla, a mí me encantaría entrevistar a una mina como Cristina, pero me encantaría. O sea, me venían a la mente el otro día en un ejercicio rápido 15, 20 cosas que me encantaría interrogarla, pero interrogarla en serio, no chicanearla, que me parece que es en lo que terminaron yéndose las diatribas, los comentarios y las preguntas, si se quiere, de estos pibes. Para chicanear tenés que ser un buen chicanero, y un buen periodista para ser un buen chicanero a una presidenta en el país a donde estés. Exactamente. Digo, a mí realmente me dio la sensación de que desaprovecharon estos pibes, independientemente de por lo que se conoció, que uno era funcionario del PRO, que me parece, a ver, a mí me chupa un huevo si funcionario del PRO o no es funcionario del PRO. En todo caso, que cuando se presente haga una referencia a qué tal, mire, yo milito en el PRO, fui funcionario del área educativa y estoy acá haciendo un posgrado, porque si no queda como que se trataba de un estudiante que pasaba por ahí. Al margen de esto, me parece que lo más significativo del caso es que se perdió la oportunidad de escuchar a la presidenta hablar sobre cosas que a mí me hubiese encantado preguntar. Y ayer pensaba y hacía un ejercicio mental, ¿qué nos hubiese gustado preguntarle a la presidenta? Pero no con el sentido que le puede imprimir un programa como el de La Nata. ¿Se acuerdan el programa de La Nata aquel? Te queremos preguntar. Que tenías un conjunto de 30, 40 colegas en una tribuna que con clara intencionalidad política, lo que hacían era buscar esa pregunta chicanera, ¿no? Que en términos políticos ustedes saben lo que representa. A mí me gustaría indagarla sobre cuestiones más profundas, que tienen que ver con este modelo económico y social y político. Me gustaría saber cuestiones que están ligadas a cómo piensa revertir situaciones que hoy todavía siguen viviendo en la Argentina vastos sectores de la comunidad. ¿Cómo piensa realmente comenzar a distribuir esa riqueza que todavía hoy veo sigue concentrada en los 15 o 20 grupos económicos más importantes de la Argentina? Hay cosas tan interesantes para preguntarle, que además son fácilmente contrastables con la realidad y difícilmente empatables con la idea de esa es una chicana de Clarín, porque ni Clarín lo hace esto. Y además otra cosa que también pensaba era que también la presidenta chicaneó a los estudiantes de Harvard por estar en Harvard. Pensaba qué interesante sería trasladar ese modelo de especie de conferencia pública con estudiantes dentro de las universidades públicas nacionales. No sé, elegir una carrera o las carreras de periodismo de las universidades públicas, por ejemplo, en la cual hubiese la oportunidad de tener una especie de entrevista pública con la presidenta de la nación y que se preparen quienes van a participar de esa conferencia de prensa y quienes van a hacer las preguntas, pero también está bueno desprestigiar Harvard cuando lo bardeas, pero está bueno prestigiar las universidades de tu propio país con los propios estudiantes y dar esas oportunidades y visibilizarlo desde ese lugar. Era más interesante que bardear a los de Harvard y encima por elevación a la gente de La Matanza, que esa también es otra una pelotudez que a mí me da la impresión, o sea, ¿sabes lo que me pasó el otro día viendo la conferencia de prensa? La primera y la segunda peor todavía, pero la vi descolocada, Cristina. O sea, vi que había perdido eso que la caracteriza, que es que la mina se para en un estrado y se lo morfa crudo, pero a los que tenga adelante. Ahora, me dio la sensación que el otro día no supo explicar algunas cosas que, insisto, a mí me parece una pelotudez reverenda el reclamo porque exista en conferencia de prensa. Lo digo, a mí me parece, un gobierno no se construye haciendo conferencia de prensa. Y yo lo que quiero es que rindan cuenta de los actos de gobierno. Las conferencias de prensa no son rendición de cuenta de los actos de gobierno, sino que son el regocijo de los 30 muchachos que están ahí, que tienen la oportunidad de preguntar en representación de nadie, porque en definitiva no es que elegimos a esos 30 para que le pregunten a la presidenta lo que queremos saber. Esos tipos vienen con sus criterios y con las inducciones que de sus criterios hacen sus jefes, sus editores, los responsables de los medios para los que trabajan. Entonces, a mí ese reclamo no me parece, ni me interesa. Ahora, cuando se lo hacen, la presidenta incurre, cuando se lo hace este estudiante, la presidenta empieza a incurrir en contradicciones que al pedo. No, yo hablo todos los días con los periodistas, pero empieza a decir cosas en un devaneo que no termino de entender para qué. O sea, si te hacen esa pregunta, busca con elegancia sortearla, pero no te veas en la obligación de responder algo. Claro. Que realmente no creo, insisto, que haga la esencia de un cuestionamiento de fondo a su gobierno. Pero volviendo a la cuestión, a mí me gustaría saber, ustedes que nos escuchan, por suerte están ahí del otro lado todos los sábados, ¿qué les hubiera gustado preguntarle? Pero en serio, pero hagan este ejercicio, piensen por un instante que adelante tienen a la responsable del Estado y sientan, como creo que ustedes, si están escuchando este programa hace años, sienten que el Estado es muy importante en función de lo que hace para que nuestras vidas estén mejor o peor, ¿no? Entonces, ¿realmente qué te hubiera gustado preguntarle para saber, no para que uno u otro diga, mira qué vivo, mira lo que le preguntó, mira cómo la cagó con esto? Porque no se trata de cagarla, se trata de buscar, después veremos si te contesta o no. Pero en definitiva no es el punto. Lo que yo quiero es construir un cuestionario inteligente que no se pare en el lugar ni de la chicana ni la de obsecuencia, porque viste, también está el otro que dice, bueno, yo le hubiera preguntado cómo hace para seguir adelante con este proceso histórico que le ha dado felicidad. O sea, no hace falta pararse ni en un lado ni en el otro, con inteligencia pensar sobre qué cosas te parece interesante que la presidenta rinda cuentas Y cuando digo rinda cuenta, digo rinda cuentas ante un cuestionario. ¿Hace cuándo fue? En el 2009, que 2008, que Cristina dio la conferencia de prensa en Olivos un sábado por la tarde. Sí, sí. Nosotros estábamos en reunión de mesa del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y era antes de que se presentara la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y ahí, cuando invitan a esa conferencia de prensa, hubo, por ejemplo, toda una discusión sobre... Iba a ir Amanda, Alma, una compañera a esa conferencia, sobre qué pregunta hacer, si tenías la oportunidad de preguntar. Una pregunta que fuera importante la respuesta para ese colectivo que estaba esperando una respuesta. No la pregunta que te dé la respuesta para el título chicanero del diario, sino que sirva a un interés colectivo. Se suponía en ese momento tenía que ver, por supuesto, con la ley. Pero fue una discusión de un rato largo, de qué pregunta hacer, en el margen de un montón de preguntas que querías hacer sobre ese tema. Pensar algo de eso no debería ser tan complejo. Sí, no debería ser, ¿no? Pero lo que pasa es que da toda la impresión... También tenés que tener la oportunidad de hacerlo, porque la verdad que en esas conferencias de prensa los grupos monopólicos que se critican son los únicos que preguntan también. Porque exacto, los voceros presidenciales le dan ese margen, ese lugar a esos grupos, no a los otros medios también. Uh-huh. Eso también ocurre. Espera, Harvard era, Harvard, ¿no? Harvard y Georgetown. Sí. Estás de Beverly Hills. No, es que quiero preguntarle también por Twitter. Sin chicana, ¿no? Sin chicana. Porque estoy tratando de compartir con nuestros tuiteros amigos, que también a veces escuchan el programa, a veces no. Pero por lo menos es importante tener también una devolución. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué le hubieran preguntado? Sin chicanas, eso lo preguntas. ¿Qué le hubieran preguntado a la presidenta si hubieran tenido oportunidad de estar en esas conferencias? A donde insistimos, ¿no? Algún día habría que desmitificar el significado que tienen las universidades norteamericanas, fundamentalmente, que tienen mucho más poder económico detrás que prestigio. Si yo pienso que sea en la Sorbona o en la Complutense de Madrid o mismo en la de Bolonia, que creo que son los verdaderos tanques de pensamiento del pensamiento occidental, en donde se discuten las ideas de fondo y no de cómo esas ideas se pueden adaptar a las metodologías de reproducción de capital, que es en definitiva lo que hacen las universidades norteamericanas. Si yo pienso ahí, me hubiese gustado verla también en esos ámbitos a la presidenta, y me encantaría que fuera a la Universidad de La Matanza, o que fuera a la Universidad de La Plata, o que fuera a la Universidad de 3 de Febrero, o a alguna universidad, a la de Córdoba, a la que ella eligiera ir. Y me encantaría también no encontrarme ahí con la claque de pelotudos que siempre la van a aplaudir, sí, nada más, ¿no? O sea, me encantaría encontrar ahí a gente como nosotros. ¿Sabes qué? Somos millones los que estamos parados en un lugar en el que no pensamos que el país se divide entre los que están con el gobierno y los que están en contra del gobierno. Millones somos. Y digo, mucha gente que la votó a esta mujer y a este gobierno, a las autoridades de este gobierno, seguramente no compra todo lo que este gobierno dice. No hay 54% de genuflexos y de personas que están solo esperando que diga Cristina dónde hay que ir para ir atrás. No. Habrá un grupo de gente que tiene ese fanatismo, pero la gran mayoría, la enorme mayoría de esos que la votaron y de los que no la votaron, pero tampoco votaron a los sectores que plantean la línea que hoy encontramos representada en el grupo Clarín, somos millones los que estamos ahí parados. Claro. Y nos gustaría, en serio, poder preguntar, poder tener una participación más activa. Acá entre nosotros, como no nos escucha nadie, lo voy a decir. ¿Sabés lo que me pasa? No termino de encontrar la representación, esa representación que a mí me gustaría poner en el lugar de oposición con total claridad, con total claridad. No veo muchas contradicciones en las organizaciones políticas de la oposición. Las veo en la organización política a la que voté. O sea, veo que la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio Progresista, Norma Morandini, tiene posiciones con las que yo podría no estar de acuerdo eternamente. Y si repaso, no debo haber estado de acuerdo nunca con ideas como esa. No me termina de convencer que el liderazgo de Hermes Wiener sea de una tibieza y de un pronunciamiento que muchas veces se queda, a mi criterio, a mitad camino. sobre algunas cuestiones que son esenciales. Y no digo ni que sea malo o buen dirigente, ha sido un gran gobernador de la provincia de Santa Fe, lo digo porque no está el Frade acá, si no, no lo podría decir esto. Pero nada, viste, hay mucho por detrás que me parece que se gesta cuando uno piensa en lo que se viene. Yo quiero otro país, quiero un país mejor, quiero un país mucho mejor que el que tenemos. No quiero volver atrás, quiero ir para adelante. Me encantaría eso. Sí, yo estoy hablando de estas boludeces y hoy juegan los Pumas, mirá. Juegan los Pumas en La Plata, en el Estadio Único. Con los Sol Blas juegan. Vi un montón de amigos que no sabía que estaban desesperados por conseguir entradas que ya no hay. Sí, sí, están todos muriéndose por esto. Lo peor de todo es que a esa misma hora, en el Juan Domingo Perón, hoy viene el ciclón a jugar a casa, ¿eh? Y vamos a ver si le podemos pegar un soplido, ¿eh? Y lo limpiamos de todo esto al ciclón, que nos vendría bien otro triunfo, dos triunfos consecutivos de Racing con River y con San Lorenzo, ¿sabes cómo estaríamos? Con River el otro día, sí, ¿sabes? ¿Sabes que me acordé? Mal, de vos. Mal, jugamos, era un partido impresentable. Lo del otro día fue un partido impresentable. Pura suerte. Sí, suerte, no, un espanto. Che, estoy viendo la gacetilla. Vamos a hablar con un senador nacional por el FAP, ¿no? Exactamente, vamos a hablar con Rubén Giustiniani sobre, porque esta semana hubo una conferencia de prensa el miércoles en realidad, por un dictamen en minoría. Recordamos que venimos tocando y hablando del tema de lo que tiene que ver con el proyecto de derogación de las ART que fue presentado por el Bloque Unidad Popular el 13 de septiembre, que el gobierno nacional presentó un proyecto para emparchar las ART, no para derogar las ART. Y sobre ese tema vamos a estar conversando con Rubén Giustiniani, entonces, sí, porque comenzaba el debate en senadores, tenían previsto de comenzar esta semana para que la semana próxima, el plan que tenían en el oficialismo era la semana próxima, que saliera esta semana con un dictamen aprobado de mayoría, la semana próxima tratarlo, aprobarlo y que pase a diputados, todo muy exprés. Bueno, las cosas no están dándose tan rápidamente como esperaban, pero bueno, tampoco están permitiendo la discusión que tendría que tener algo de esta forma. ¿Por qué están apurados? Yo solo que me imagino que debe haber un mandato presidencial, saquen esto antes de fin de año, ¿no? Es un parche, además de... ¿Pero para qué? Si ni siquiera es una solución definitiva. Exacto. Hay que discutirlo más de fondo esto. Bueno, está bien, ¿eh? Vamos a hablar con Giustiniani de este tema que, insisto, nos tiene a todos preocupados, pero hay otra cuestión de la que vamos a hablar en un ratito también, porque ustedes saben que se está agitando mucho el parche y la semana pasada hubo una gran polémica en torno a este tema con lo que va a pasar el próximo 7 de diciembre. 7D. El 7D, que todos sabemos es el plazo máximo en el que vence la cautelar, por llamarlo de alguna forma, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, que había impuesto, en este caso, un juzgado, un tribunal de segundo orden, no tan de alzada como la Corte, y a requerimiento del Grupo Clarín, para que no se cumpla en su totalidad la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la famosa Ley de Medios. Claro, que no se cumpla el artículo 161, que es el que habla de la adecuación a las licencias, digamos, la adecuación a la ley, que el Grupo Clarín, entre otros grupos, viola, no es el único. No, por supuesto. Solo que esta cautelar lo favorecía a él y era, bueno, a nosotros la ley no nos hace nada y ahora la ley nos hace todo a nosotros, que es como están planteándolo en este momento. En el medio hay un montón de organizaciones, muchas de las cuales trabajan en el área de comunicación audiovisual, que lo que vienen reclamando es el efectivo cumplimiento de la ley en un montón de otros aspectos en donde nadie la impugnó judicialmente, pero la inoperancia de la autoridad ejecutora de esta ley, del AFCA, indudablemente ha hecho que no se pueda implementar el sentido final que tenía esta legislación, que insistimos, siempre lo decimos, nosotros apoyamos y con la que hemos estado de acuerdo en su espíritu. Desgraciadamente no así en la forma en la que se ha implementado y en muchos casos en las que no se ha implementado. Y vamos a hablar en un ratito con gente que nos va a contar estas cuestiones y va a opinar sobre lo que está ocurriendo en sus respectivos territorios. Y estuvimos por la isla de Marchi, que ustedes saben es como el lugar que se puso de moda últimamente, ¿no? ¿A dónde vas el domingo? ¿Dónde vas el domingo? A la isla de Marchi. Conozco gente que el fin de semana estuvo. Me estuvieron contando que conoció la isla de Marchi el fin de semana. Sí, la gente va a hacer los periodistas vamos a hacer territorios, imágenes, se van a hacer documentales sobre la isla de Marchi, que es este lugar ubicado ahí cerquita de Puerto Madero, en la zona portuaria de la Ciudad de Buenos Aires, que entró en conflicto a partir del anuncio presidencial de que allí iban a trasladar el famoso polo audiovisual. Ajá, y además el pedido de desalojo de todos los que estaban laburando ahí en la isla, que fue hace una semana por parte también de la presidenta, que fue como la orden de desalojo

fue liberado tras un extenso tiroteo entre los efectivos de la Policía Federal y los ladrones en el centro porteño. Pico Mónaco es finalista en Kuala Lumpur. El tandilense se impuso al japonés Kei Nishikori por 6-2, 2-6 y 7-6 por la semifinal del torneo de tenis que se disputa en Malasia. Mónaco, que a partir del lunes estará otra vez en el top 10 como décimo del mundo, tendrá la oportunidad de ganar su cuarto título del año. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 7 décimos, humedad 82%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Esplende, en 990 kHz. Espacio Publicitario. Busca a Radio Splendid en las redes sociales. Arroba Splendid AM990 en Twitter o en www.facebook.com/Radio Splendid. Esta semana, en Revista El Federal, cetrería, claves y secretos de un arte milenario. Además, especial agronegocios, ventajas de la técnica de agricultura por ambientes. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Este domingo a las 13:30, arrancamos con información, notas y mucho más. Desde las 15, nos vamos a Sarandí para Arsenal River. Relata Claudio Cardoso. Comenta Daniel Cairo. Después se viene Vélez Radio para Vélez Colón. Relata Carlos Martino. Comenta Diego Guitián. Y cerramos desde la Bombonera para Boca San Martín de San Juan. Relata Pablo Leñani. Comenta Juan José Meneses. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Pasan de las 8 de la mañana. ¿Quién no se acuerda de la época de colegio? Pensaba el otro día cuando veía a los chicos llevando adelante esta manifestación que hicieron frente al Ministerio de Educación porteño. ¿Cuántas marchas hicimos? Yo tuve la suerte de poder hacer mi participación política en una etapa, en la primera etapa de la democracia, en el 83, 84, 85, no nos permitían organizarnos en el secundario durante la dictadura, y aun cuando un pequeño tramo de mi secundario, solamente quinto año, transcurrió en democracia, tampoco el colegio nuestro, que era un colegio religioso, nos daba... Me puso mucha pila, exacto, la organización. Nos daba changüí, no podíamos organizar. Directamente estaba prohibido la organización política. Pero en la universidad fue divino. Nosotros, que con Corina, con diferencias de años, por supuesto, compartimos el mismo ámbito académico, estudiamos en la misma facultad, en aquel momento no era ni siquiera facultad, mirá si pasaron años, sabemos de lo lindo que es ese ambiente, ese clima. Claro, en aquel momento era difícil la participación política porque recién empezaba y todavía había una rémora muy fuerte de ese pasado reciente, ¿no? Y entonces estaba mal visto, me acuerdo la cantidad de gente que se quejaba por los carteles, porque no podías caminar por el pasillo central del edificio de calle 44, que era un edificio chico. Con un pasillo escueto. Con un pasillo corto, angostito, y los carteles colgaban, me acuerdo del hueco que había en el centro del pasillo, tiraban los carteles y vos tenías que andar gambeteando. Y mucha gente se enojaba. Y hasta se respiraba ese clima de que ciertos sectores preferían lo que venía antes, lo que venía de antes, ¿no? Esa cosa de paredes blancas y silencio, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas es la única que es así. Que todavía tiene, todavía guarda. Todavía tiene espacios en blanco vacíos. Claro. Bueno, en general las facultades tienen muchísima vida. Y por suerte los secundarios también la han tenido. Ahora, desde hace algunos meses, te diría desde un par de años, los estudiantes secundarios están poniendo en evidencia el poder de fuego en términos políticos que tienen cuando deciden ganar la calle y protestar y manifestarse. Lo hicieron hace un par de años cuando insistían ellos sobre puntos que estaban relacionados con conflictos puntuales, como en el Nacional Buenos Aires, en el Carlos Pellegrini, pero también manifestaron y manifiestan su deseo de participar. Eso es lo que está pasando ahora en este tramo de la historia reciente con los secundarios, sobre todo de las escuelas técnicas, que fueron los que iniciaron esta compulsa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, reclamando, entre otras cosas, la potestad para participar en la discusión sobre sus planes de estudio. Así es, comenzaron los colegios técnicos, pero se sumaron los otros colegios. De hecho, esta semana las tomas llegaron a ser de 33 tomas de colegios en la Ciudad de Buenos Aires, es lo que se experimenta por estos días. Tomas que no van a ser levantadas y que, por otra parte, también por una orden judicial de la jueza Elena Liberatori, se deja sin efecto un instructivo que los instructivistas del gobierno porteño habían dispuesto para que las autoridades de los colegios denuncien en las comisarías la toma de colegios. Directamente a eso iban desde el gobierno porteño. Esta medida fue informada en una conferencia de prensa en el día de ayer por el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, que se llama Roberto Gallardo. Por lo tanto, bueno, ya no está disponible la posibilidad de denunciar una toma de colegios dentro de las comisarías, que era el plan del macrismo. Pero como decías recién, arranca con las escuelas técnicas, continúa con el resto de los colegios. Para saber un poco por qué las tomas del resto de los colegios, vamos a escuchar a Gabriel López, que es presidente del Centro de Estudiantes del Normal 10. Se llega a una instancia de una medida de fuerza porque justamente es la única forma de torcerle el brazo al Ministerio y al Gobierno de la Ciudad. Es decir, yo opino que lo que ha demostrado las tomas del 2010, por ejemplo, es cuanto más organizados estamos, cuanto más pibes en la calle somos, más colegios tomados hay, más rápida tiene que ser la respuesta que tienen que dar, porque evidentemente es un problema. Digo, esto está saliendo en todos los medios todos los días y es un escándalo. Nosotros queremos levantar las tomas. El problema es que vamos a levantar las tomas una vez que tengamos una respuesta concreta. O sea, como decíamos antes, llegamos a esta instancia que no nos agrada, pero es la única que vemos que tiene algún tipo de resultado, exigiendo una serie de puntos. Una vez que tengamos una respuesta con eso, levantaremos las tomas. Bueno, clarísimo, digamos, cuando haya algún tipo de respuesta por parte del gobierno porteño, que no acostumbra tampoco. Sí, vos fíjate que hay del otro lado una actitud bastante intransigente. Lo escuchaba ayer a Esteban Bullrich, el ministro de Educación porteño, decir que no van a sentarse a negociar con colegios tomados. Exactamente. Entonces, indudablemente estamos ante una situación compleja que difícilmente se destrabe si ambas posiciones, a ver, si nos preciamos de ser los adultos, Esteban Bullrich, Y de tener siempre la preclaridad para poder, en estos casos, actuar con madurez, debería ser usted, me parece a mí, quien diga, bueno, a ver, sentémonos con el compromiso de que ustedes, a la salida de esta reunión, toman una decisión tendiente a levantar estas tomas, porque en definitiva, creo que ninguno, no está en el espíritu de ninguno, el sostenimiento de las tomas. Habrá tal vez algún sector radicalizado que crece en el conflicto, como suele pasar, como suele ocurrir en términos políticos, en diferentes ámbitos, los estudiantiles, los laborales, los sociales, pero la gran mayoría del estudiantado, me da la impresión, no tiene nada que ver con esta idea de mantener las tomas sea como fuere o al costo que fuere. Uh-huh. Un poco lo que reclaman desde los diferentes sindicatos, por ejemplo desde Ademis, un afiche que en su propio sitio de internet convocan a que se peguen las escuelas, es por la no a la degradación de la formación y validez de los títulos, y también lo que piden es la participación de docentes y de alumnos en las reformas de los planes de estudio que garanticen el nivel académico y las competencias laborales, y que a su vez contemplen a todos aquellos alumnos que trabajan y también las fuentes laborales de los docentes. Para vos recién mencionabas el gobierno porteño, Esteban Bullrich, el ministro de Educación porteño, la responsabilidad de Bullrich en el conflicto es lo que analiza Manuel Gutiérrez de Ademis. La raíz del problema está dado por la falta de diálogo de este ministro de Educación, Esteban Bullrich, que se vuelve a repetir sistemáticamente. No puede ser que no quiera dialogar con los alumnos. Acá los alumnos no quieren imponer la reforma, quieren dialogar, plantear sus preocupaciones, sus propuestas. En todo caso, el ministro tendrá que desmontar esas preocupaciones y fundamentar a través de la razón y no el autoritarismo cuáles son los motivos por los cuales se hace la reforma. El responsable fundamental es el ministro de Educación, que no ha permitido la participación y no ha querido escuchar a los alumnos. Tampoco ha querido escuchar a los docentes y tampoco ha querido escuchar a las representaciones sindicales. Bueno, a quien escuchábamos entonces era Manuel Gutiérrez de Ademis, precisando un poco acerca de las responsabilidades en este conflicto. ¿Está bien tomar? Digo, lo pregunto porque me parece que es una de las cosas que han tratado de instalar en el debate. Sí. Si es lícito, si hay legitimidad, si está bien desde el punto de vista de la corrección política llevar adelante medidas como estas, las tomas de establecimiento. Así es. Sobre este tema opina también otro estudiante, en este caso de la Técnica 35, los colegios que comenzaron con estas tomas, con estos reclamos, porque se habían excluido de las currículas de los colegios técnicos. Tomás Biskovic, a quien escuchamos. Nosotros estamos luchando hace 6 meses ya, justamente por un cambio inconsulto de planes de estudio. La comunidad educativa no participó en ese cambio, nunca fue consultada, y justamente este achicamiento de planes de estudio se hace realidad en que nos vacían los contenidos de las materias. Estamos perdiendo contenidos esenciales para la formación de técnicos, y en función de eso nos agregan materias de corte humanístico que no tienen absolutamente nada que ver con la especialidad, ¿no? Ese es nuestro reclamo principal, el vaciamiento de nuestros planes de estudio y la no participación de la comunidad educativa, que es la que debe armar y darle el rumbo que crea necesario a la educación. Y vamos a escuchar, este año hemos venido tratando bastante de lo que tiene que ver con conflictos docentes con el gobierno porteño, porque en varias oportunidades hemos tenido la voz de Laura García Tuñón, legisladora porteña de Buenos Aires para Todos en el bloque de Unidad Popular, esta vez también lo mismo, su mirada sobre estas tomas de colegios. Los chicos de las escuelas secundarias están defendiendo en la ciudad de Buenos Aires lo que hace muchos años, de la época de los 90, el sector educativo defendió, que fue la implementación de la ley federal. Ellos están tomando en sus manos una modificación del diseño curricular, que quiere decir de las materias que se van a enseñar en las escuelas técnicas, artísticas y escuelas medias, porque se está intentando, para unificar el sistema nacional de educación, nivelar para abajo, quitándole materias y quitándole especialidades. Apoyamos a los pibes, pero sobre todo estamos convocando al diálogo, a que el ministro de Educación de la ciudad se siente con ellos y establezca un cronograma para discutir y estudiar qué es lo mejor para la ciudad, y que recién esto se pueda implementar en el 2014. Bueno, continúan las tomas, entonces recordamos, de los colegios de la ciudad de Buenos Aires. Sobre las diferentes responsabilidades, es un poco lo que comentábamos inicialmente, y sobre la falta de respuestas que da el gobierno porteño a estas responsabilidades, que les son directas, porque los estudiantes están diciéndoles que están modificando currículas, que están no teniéndolos en cuenta, y que aparte de eso se sumaron un montón de reclamos que no estaban dormidos, sino que estaban ahí en la gatera esperando un momento como para hacerse evidenciar y hacerse oír, como es este. Sobre esto escuchamos nuevamente ahora a Tomás Biskovic. Recordamos, Tomás es estudiante de la Escuela Técnica número 35. El gobierno de la ciudad se juntó el jueves con los colegios artísticos, y los bachilleres nos juntamos, los normales, el día lunes. Lo que pasa es que en realidad esas respuestas son una falacia total. Es decir, los tipos no nos dan respuesta sobre lo que nosotros exigimos, que es la participación en el armado de currículas, y lo único que nos dicen es que vamos a estar enterados de qué va a ir cambiando. Vos nombrabas a los conchudos, ¿no? Sí, como sí, era, sí. Como los sí. Nombraba Feynman. El otro día estuve viendo un cachito. Qué manera de faltarles el respeto a los pibes, Feynman, ¿eh? Feynman es un... gran provocador, lo sí, sabemos. Sí, es un gran provocador, pero además me parece a mí que él, se los cuento conociendo la interna, soy conocido de varios de sus productores, el rating dispara cada vez que él aborda claro, este tema. Claro. Y entonces él lo que hace es profundizar... A ver, el pensamiento de Feynman es muy parecido a lo que él demuestra. Lo que hace, como toda caricatura, es exagerar los rasgos para poder potenciar esa polémica. Los pibes ya se dieron cuenta de esto. Algunos se sacan, pero en general los pibes, con mucha inteligencia, perciben esto y entran en el juego porque les conviene también. Claro, porque... también vi eso de los pibes. Vos sabés que eso también vi. Cómo fueron encontrando la forma de respirar, tipo a lo respire mejor, viste, una y otra vez, como para no sacarse y poder bancar la entrevista. Y en el medio de la entrevista decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, sí, sigamos, sigamos. Y darse ánimo y bajar, porque es te exaspera de una sí, manera. Sí, pero les rinde a Feynman como negocio televisivo y a los pibes como minutos de exposición en una pantalla tan vista como la de C5N. Sí, sobre todo a las 8 de la noche. Exactamente, es un buen horario y cuando está Feynman en general los provoca. Lo del otro día, lo que además hace él es rematar siempre con algo que genera esta repercusión extra tema, ¿no? O sea, como lo hizo la otra vuelta con el sándwich de milanesa, sí. Lechuga, tomate. ¿No te gusta la milanesa? Queso, ¿no? Cuando los chicos decían que, ¿se acuerdan la reivindicación por el buffet en el Carlos Pellegrini? Ahora, en este caso, él subió la apuesta y buscó una manera de llevar adelante una agresión, una cosa sin que se presentara o se pudiera presentar como tal. Y buscó la del término conchudo, que es genial, porque buscó una definición de conchudo en vaya a saber qué diccionario y encontró astuto, sagaz, y les remató el ustedes son unos verdaderos conchudos. Y me gusta cuando le dicen, más que conchudo, me gusta decir estos tomadores de colegio. Porque tomadores de colegio a mí me hace acordar mi abuelo, que ¿dónde estará? ¿En qué nube andará? Siempre decía de su esposa, o sea, mi abuela, que mi abuela era una tomadora de ropero, porque mi abuela tenía una botellita de Fernet en el ropero y tenía la copita ahí, y escondido la tenía para que le durara, porque si no se lo chupaba seguramente mi abuelo, claro. O los hermanos, o los hijos. Y entonces la vieja a la noche se clavaba una medidita de Fernet. Y entonces, cuando lo escucho a Feynman hablar de tomadores de colegio, no puedo menos que acordarme de mi abuelo acusándole a mi abuela de borracha sutil. Volvemos al tema que nos convoca en esta media hora de programa, que tiene que ver con la responsabilidad de los gobiernos nacionales y nacional en realidad, y de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre este tema opina nuevamente Laura García Tuña. Esto es responsabilidad tanto del gobierno nacional, que en vez de invertir en el resto de las provincias y hacer progresivamente que se eleve el nivel y la cantidad de materias que tiene el resto del país, como también del gobierno de la ciudad, que utiliza estas resoluciones del Consejo Federal para hacer un achique y hacer un ajuste en la educación. Volvemos a lo mismo, sí, una y otra vez. Siempre, yo me quedé pensando en el anterior audio. Los pibes están reclamando cuestiones muy elementales. El otro día hablaba con uno de ellos, que al margen de sus ideas políticas, que son fascinantes, cuando los escuchás te das cuenta que estos pibes no van a votar, no votarían al kirchnerismo ni anestesiados. O sea, para esos que dicen y se asustan cuando dicen, no, esto es una maniobra electoral del kirchnerismo. No, estos pibes, el más moderado puede llegar a votar a Altamira, mirá lo que te digo. El más moderado. Están sacadísimos, tienen unas ideas políticas que son realmente muy interesantes, y sobre todo que ocurran en esta época. Pero voy al punto, el reclamo de estos pibes, en términos fácticos, tiene que ver con la posibilidad, o de los técnicos fundamentalmente, tiene que ver con la posibilidad de discutir, entre otras cosas, que no les saquen materias muy específicas relacionadas con lo que ellos se están formando, claro, o están intentando capacitarse. Hablaba el otro día con un pibe de una técnica mecánica, de orientación mecánica, y me decía, hay materias sobre, por ejemplo, resistencia de los materiales, que si me la sacan para ponerme, por ejemplo, no sé, 3 horas de filosofía, lo que terminan haciendo es restándome la oportunidad de que yo me forme en un área que va a ser perfectamente compatible con mi salida laboral. Para poner otra cuestión, que a lo mejor es interesante que uno de los pibes lo conozcan, pero a lo mejor también pueden hacer o pueden abrevar en otro ámbito que no sea necesariamente la educación formal, para, no sé, entender quién era Hobbes o si Montesquieu planteaba el Estado totalitario. O sea, son cuestiones que seguramente son de interés, pero yo te aseguro que esas en el secundario no le das pelota. No, no, y aparte la validez de un técnico, de un egresado de un colegio secundario con un título de técnico es increíble. Me ha tocado la suerte de cruzarme en algunos proyectos, bueno, en la radio, en el centro cultural, con compañeros que han salido de colegios técnicos que saben hacer todo. Inclusive para ese tipo de proyectos te resuelven un montón de cosas en las que gastarías un Federico Tamburri, gastaría fortuna si no tuvieras a Federico Tamburri o Martín Luno, maestro mayor de obra. Claro. Cada tanto mirás de tener 2 o 3 maestros mayor de obra de colegios técnicos de la ciudad de La Plata, por ejemplo. Que es todo lo que Macri quiere sacar también de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Una especie de Macri queremos dialogar, en realidad, además de queremos preguntar, es lo que le plantean los estudiantes y también los docentes. Escuchamos nuevamente a Manuel Gutiérrez entonces sobre la necesidad de esta mesa de diálogo que no existe. Y en esto estriba el conflicto que se viene dando en la ciudad de Buenos Aires. Siempre fueron acciones tomadas a la espalda de los docentes y de los alumnos. Porque esto tranquilamente se podría solucionar sentándose una mesa de diálogo, porque acá no es que los docentes estamos diciendo no a la reforma. Queremos saber en qué consiste esa reforma, queremos tener información más precisa. Yo vengo de recorrer asambleas en las diferentes escuelas secundarias, una gran desinformación, producto de que el mayor responsable de esa información no le ha dado, que es el ministro. Nosotros concretamente estamos proponiendo, para resolver el conflicto, que se siente una mesa de diálogo donde estén representados todos los sectores, los que piensan como el gobierno y los que no piensan como el gobierno, todos los sujetos, docentes, alumnos, intelectuales, técnicos, legisladores, para, bueno, que esto se transforme no en posibilidad de un conflicto, o que este conflicto sea la posibilidad para mejorar realmente el sistema educativo. Muy bien, entonces luego de escuchar a Manuel Gutiérrez nos queda solamente un audio más para compartir en esta mañana sobre las diferentes miradas sobre este conflicto. En este caso vamos a escuchar a Gabriel López, recordamos, Gabriel es presidente del Centro de Estudiantes del Normal 10, sobre este tema también, pero desde el lugar de estudiantes, sobre las no respuestas del gobierno. Nosotros tuvimos reuniones con gente del gobierno, funcionarios públicos del gobierno, no tuvimos ninguna solución ni ninguna respuesta satisfactoria. Y es por eso, bueno, que estamos acá tomando la última medida, porque de todas las reuniones interminables que tuvimos, ninguna cubrió nuestros reclamos y nuestras principales reivindicaciones, que son participación de la comunidad educativa en el armado de los planes de estudio, no al vaciamiento de las materias técnicas. Escuchas bien, creo que entenderás, porque yo esperé en vano que me dieras tu mano. De mis huesos la humanidad. Los magos, los acróbatas, los clowns. pero no es el terror a la soledad. Lo que hace a los payasos, uno rojo, otro blanco, y a los viejos romper la voz. Para cantar. Siempre el mismo terror a la soledad. Mis esperar en vano, que me dieras tu mano cuando el sol me viene a buscar, a llevar mis sueños al justo lugar. Versión de Nito Mestre solista de uno de los mejores temas de Charly García, de Sui Generis, del disco Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. Instituciones, justamente, así se llama este tema, con el que cerramos la primera hora de este sábado. Uy, cuánta gente se está comunicando a nuestros teléfonos, Cori. A nuestros teléfonos, que son 011-4010-7157-4010-7158. También muchos mensajes por Twitter, compartimos todos ellos a la vuelta de las noticias. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 7 décimos, humedad 82%. Se reanudó el servicio en el ferrocarril Sarmiento. Hubo un incendio en un vagón tras un cortocircuito en el tercer riel. El hecho se produjo en un tren proveniente de la estación de Moreno, a la altura de la calle Río de Janeiro, en Caballito. Sigue tomado el Ministerio de Educación bonaerense. El gobierno y los estatales de la provincia no alcanzaron un acuerdo que permita destrabar el conflicto por recortes en viáticos y horas extras. La provincia le pidió a los trabajadores que realizan la toma sentarse a una mesa a dialogar, pero ratificó la vigencia de la orden judicial de desalojo. Continúa la novena fecha del torneo inicial de fútbol. All Boys y Lanús jugarán desde las 14. A las 16:10 se enfrentarán Godoy Cruz y Estudiantes. Desde las 17:50 Atlético de Rafaela recibirá Argentinos Juniors. Cierran la jornada del sábado Racing y San Lorenzo a partir de las 20:20. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 15 grados 7 décimos, humedad 82%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Esplende en 990 kHz. Espacio publicitario. podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no se llama así? No seas trucho, no seas trucho. Espera que me estoy... Gracias, Goicochea. Gracias, Goicochea. Muchas gracias, Goico. Sí, bueno, ustedes saben que yo con Goico tengo una relación íntima. A ver, ¿qué te haces? ¿Lo viste el otro día? El otro día lo vi en un programa. Se sacó la remera. Y yo te voy a decir algo que no me escucho. Metrosexual. Sí. Pensalo, Mauro. Pero se sacó la remera el Goico, vi su torso desnudo y me hacían tucu tucu los pelos de la pelvis. ¿No? Mirá lo que te digo. Dios, no te vayas, no te vayas. Yo sé que no, vení, hijo, vení. No, este no es tu padre. No, vení. Quédate. Bueno, nos regaló un café, me regaló un café, en realidad se lo regala McDonald's a él y él. Bueno, claro, sí, y él me lo da a mí. Si estuviera del Frade acá, en este momento me estaría expulsando de la cofradía. Claro. Sí, en realidad me lo trajo Noelia. McDonald's lo convida. Sí, Goicochea me la da, sí. Sería. Qué hija de puta. Bueno, un montón de mensajes, por suerte, tenemos en nuestro programa. ¿A qué teléfono llegan? Al 011-4010-715-740-10-715-8. También llegan a través del Twitter, de Facebook. Ahora les vamos a tratar de leer todo. No sé si nos va a alcanzar el programa. Mire, muchos contestando a la consigna, esta que formulamos al comienzo del programa. ¿Qué le hubieras preguntado a la presidenta si hubieras tenido la oportunidad de estar ahí en Harvard, en Georgetown, y te hubieran dicho, vení, pibe, estás estudiando, vení, preguntale a la presidenta de la Argentina lo que quieras? ¿Qué hubieras preguntado? Buen día, Ariel, ¿cómo le va? Buen día, Mauro, Cori, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Un poco aturdido. ¿Por qué? Impactado por sus últimas declaraciones. No, bueno. Se podría decir que continúa esa postura de confirmar su homosexualidad. No, por favor, le pido. No, soy un hombre felizmente heterosexual y a pesar de todo, mire, a pesar incluso de mis propios comentarios. A pesar de lo que me gusta ver torsos desnudos de arqueros de la selección. ¿Qué dicen los oyentes, Ari? Bueno, llaman y dicen, José Antonio Lanús, por ejemplo, sí, dice, pregunta, ¿hasta cuándo piensa seguir con este criterio de no contestar con objetividad las preguntas que le hacen? Dice José Antonio Lanús, refiriéndose a la presidenta. Exactamente, le preguntarías eso a la presidenta, José Antonio. Eso es lo que le preguntaría José Antonio de Lanús. Sebastián también de Lanús llama y pregunta, ¿qué piensa hacer para evitar próximos desastres con el agua? Bien. ¿Sanear los ríos o qué? Los ciudadanos de abajo también necesitamos tomar agua, dice. Sí. Sebastián de Lanús. Acá me llega un Twitter de Cecilia Pando. Ustedes saben que Cecilia Pando es una reconocida militante por las causas más populares de la Argentina. Dice, felicito a los estudiantes de Harvard por las preguntas que le hicieron a la Presidenta. Lamento el maltrato que les dio ella. Dice Cecilia Pando por Twitter, no nos lo dice a nosotros, le aclaro, porque no nos sigue. Pero sí, fíjate lo que nos dicen un montón de oyentes que sí nos siguen y que sí escuchan el programa. Dice, por ejemplo, Hernán Skorofits. Dice, las políticas educativas que impulsa Macri a las que se oponen los pibes son de una ley proveniente del kirchnerismo. Hablamos de esto, hablaba Laura García Tuñón, claro, hace un ratito. Pero Patricia Pinedo, por ejemplo, con su arroba Pinedo73, dice, le hubiera preguntado si el esquema agroexportador con retenciones no es demasiado dependiente del producto soja. Qué interesante eso, ¿no? esto de la economía agroexportadora soja dependiente. El monocultivo, cualquier tipo de monocultivo. Entonces. Exactamente. Santiago Sundblad me dice a través del Twitter, ¿te parece que preguntar por la inseguridad, la inflación y el INDEC es una chicana? Y en realidad no preguntar por esos temas. Me parece que la chicana no consiste en preguntar determinada cuestión, sino en cómo la preguntas. Porque, a ver, si yo te pregunto, por ejemplo, usted habla sobre las estadísticas oficiales de la Argentina y las defiende, sosteniendo, entre otras cosas, que en otros países no hay estadísticas tan confiables como en la Argentina. De hecho, fue lo que respondió la presidenta en un momento, diciendo, ¿y qué estadísticas hay en Rusia, en Estados Unidos? Bueno, ¿con qué parámetro internacional usted afirma que las estadísticas argentinas son buenas y las de otros países no? O en tal caso, ¿son las dos malas o son las dos buenas? Porque en definitiva debería existir una suerte de metro patrón para establecer cuál es la metodología más apta, o en tal caso, dentro de una misma metodología, cuál es la forma de implementación adecuada de esa metodología. Porque lo que se sostiene aquí, y yo comparto, es que lo que se alteró con el cambio de metodología fue el resultado, con un claro objetivo: mostrar con ese maquillaje estadístico que la realidad es mejor de lo que en realidad es. Claro, no mostrar en realidad. Claro, es que de eso se trata. Me da la impresión que cuando vos presentás la economía de un país, lo que lo haces es en base a números. Si vos alterás el patrón con el que se miden las cuestiones que vos numéricamente estás mensurando, lo que generás es una especie de maquillaje de la realidad. Y eso es preocupante, sobre todo en un modelo que me da la impresión que le ha dado crecimiento real a la Argentina. A ver, no estamos hablando de un país que fue para atrás, es un país que fue para adelante. ¿Qué necesidad tenés de acelerar estadísticamente un crecimiento si vas bien? Pará, tómate tu tiempo, deja crecer tu modelo económico, defendelo con todas las garras, pero no lo hagas a expensas de una alteración estadística. Yo creo que ahí había elementos mucho menos chicaneros para preguntarle exactamente lo mismo que lo que me propone el oyente. Bueno, por otro lado, Susana de Espeleta dice, yo pienso que la presidenta fue a sostener en Harvard lo mismo que desarrolla en sus discursos acá, pero en un ámbito que no estaba preparado ni para pegarle ni para apoyarla, dice Susana de Espeleta. Está bien, es un punto. Marcelo de Morón dice, sin ánimo de ofender a la presidenta, para mí, ella quiso decir que la gente de Harvard tiene un pasar distinto al del alumno promedio de La Matanza, que tiene que contar las monedas para el bondi. Está bien, hubo mucha polémica también en torno a esa cuestión, ¿no? Si estuvo bien la comparación, si fue feliz, infeliz. Ayer vi, por ejemplo, Canal 13, cómo mandó a todos sus periodistas a la Universidad de La Matanza a preguntarle a la gente y qué sé yo. Yo, insisto, a mí me parece que Cristina tiene una forma que cuando se pone de manifiesto al natural genera irritación. Sí. Tiene un... Lo voy a decir con todo el respeto, y además me están escuchándose muchas amigas mías que son platenses, pero tiene ese garbo, esa cosa de señora bien platense, además. Sí, señora bien platense. Porque, no quería decir. Sí, yo sí lo digo, porque viví ahí muchos años y es la ciudad que más amo en el planeta, mirá lo que te digo. Le falta la cartera del cencerro. En vez de la Louis Vuitton y ya está. Exactamente. Es una platense con cartera del cencerro. Ahora, eso no, para mí eso no la descalifica estadista, como gobernante, como lo que es. Y uno sigue admirándola o criticándola en lo que corresponde. Pero es eso. Y cuando le sale eso. Cuando le sale eso. El cafecito de la París. Bueno, ahí se le va. Porque ella, encima, ella es mondonguera. Porque ella es mondongo. Ella es de gimnasio. Claro, es el barrio más popular de La Plata. Pero. Es un colectivero. Pero es la típica platense que, bueno. Y una sindicalista, ¿verdad? Sindicalista y colectivero, mira. Decir que fue una abogada exitosa y que así hizo su dinero. Y una presidenta exitosa. Y una presidenta exitosa. También dijo, lo cual me parece que está un poco de más. Con decir abogada alcanzaba, me parece a mí. Bueno, Antonio de Villa Urquiza dice, según dicen, estamos en un país libre. Los obsecuentes aplaudidores la tratan de estadista, refiriéndose a la presidenta, ¿no? Yo pienso que es una mujer que no sabe nada. Dice, que la puso el marido. Ah, bueno. Dice bueno. Antonio de Villa Urquiza. No, respetuosamente no comparto. Creo que es un cuadro. Machista, Antonio. No, total. Pero además creo que es un cuadrazo. La mujer está... Cristina es una dirigente política de muchísima experiencia y no creo que tenga que ver con lo que usted plantea, pero respetuosamente ponemos al aire el mensaje. Bettina Rolfi, una queridísima amiga, hace tanto que no nos vemos, estudiante, compañera mía de militancia y de estudios en la Facultad de Periodismo, en la Escuelita de Periodismo de La Plata. Se acuerda con cariño, se recuerda a Mauro Federico la militancia de los 80 en la Escuela de Periodismo de 44. Se viene el reencuentro porque nos vamos a encontrar. Ahora, dentro de poquito, el domingo 7 de octubre, hacemos una milonga. Vos sabés que, escuchá esta, Cori, logramos que nos abran la puerta de 44 un domingo para reunirnos todos en el aula 1 de 44. Que era de la entrada. Claro, que nos vamos a juntar ahí y de ahí salimos todos en caravana para el camping de judiciales. ¡Qué hippies! Totalmente hippie. Marchando. Sí. Falta que venga Alfredo Torre a dar una clase de medios y centros de información y la hacemos completa. ¡Qué hippismo, sí, por favor! Estoy re entusiasmado. Ya compré mi tarjeta. A ver, Chopera, Patty, Pizza. ¡Ay, qué lindo! Te he hecho un pendejo, ¿eh? Me cago, me meo. Bueno, por favor. Sí, señor, vamos. Sí, güey, sí, fue muy hippie todo. Sí, no, fue impactante. Dame una noticia, un comentario. Surfeando de los pelos de Goicochea, esto. Dale. No sé cómo vamos. Es mi hijo, este. Correle la corona de flores que tiene en la cabeza. Cría cuervo, mira lo que te sale. Vamos. Alfredo de Verazategui. Una vergüenza el periodismo que hacen. Sí, señor, es cierto. Estaba escuchando la radio lo más tranquilo y empezaron a decir un montón de palabrotas, dice. Indignado, Alfredo de Verazategui. Se fue, Alfredo. Monosexual, Alfredo, monosexual. Qué lindo, bueno, gracias, Alfredo. Miguel Bordoni me dice, queremos preguntar. Eso, querés, déjate de joder. Cristina es la primera presidenta que trabaja full time. No está para conferencias de prensa. Me dice Miguelito Bordoni a través de la cuenta de Twitter. Emily Mugravi, Claudia Emilia Mugravi me dice, le preguntaría cuándo va a comenzar a hacer inversiones en los trenes con la reforma que todo ello implica, el soterramiento, sí, las vías, el Sarmiento, por ejemplo. El Sarmiento es todos los días noticia que sí. No anda. Che, están no quiero ponerme la camiseta acá, pero están laburando en el Sarmiento, están haciendo la obra, empezó la obra. Está bien, pero todos los días le pasa algo, no anda el Sarmiento, la gente viaja todos los días, no tiene que esperar la obra. No decir, no, pará, aguantame un toque que estoy terminando de soterrar. Sí, tengo que llegar a laburar, no le puedo decir, pero yo escucho cada mañana, todos los días el problema del Sarmiento, de hecho ahora se había incendiado un vagón. Sí, está complicado, ¿no? Sí, dale. Es cierto, Luis María García dice, le preguntaría, por ejemplo, ¿quién genera inflación y cómo se combate? Me declaro K, dice Luis María García, pero inflación hay, negarlo sería eludir el problema central de la economía. Bien, Luis María García. ¿Qué más, maestro? Bueno, Dolores de Lanús, por otro lado, dice, al colegio, a estudiar y punto, haciendo referencia a las tomas de esta última semana. Uh-huh. También llama a Héctor de Don Bosco. Dice, Feynman acusó a los estudiantes de conchudos. Yo lo acuso a Feynman de cagada. Dice, la definición de cagada en el diccionario, dícese de un mal negocio. Sí, es un mal negocio, Feynman. Aunque para los dueños del canal. Claro, sí, claro. También es un mal negocio. Después les cuento algunas cositas de lo que está pasando en C5N por estas horas. Bueno, y por último, y no por eso menos importante, el poeta oficial de Solo la Radio, Rolando de Temperley, llama y dice, la contrapartida de conchudo es sinvergüenza, dice, y ese es el calificativo que le queda bien a Feynman. La verdad y la mentira son dos ruedas, mientras una gira, la otra espera. Muy bien, maestro, 40-10-7-1-5-7, 40-10-7-1-5-8, hacemos sobre la hora hasta las 11, hoy último día hasta las 11, por Splendid. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Y esta semana, el miércoles de esta semana, en una conferencia de prensa que se dio en el Salón Azul del Senado de la Nación, se encontraban presentes el senador socialista Rubén Giustiniani y el diputado nacional por Unidad Popular Víctor de Genaro, quienes, entre otras cosas, expusieron sobre la necesidad de avanzar hacia la eliminación, esta palabra es clave en este tema, la eliminación de las ART y la creación de un órgano público no estatal, que viene en el marco del proyecto de ley que fue presentado el 13 de septiembre ante la Cámara de Diputados, que dista mucho del proyecto presentado por el Gobierno Nacional en el Senado la semana pasada, si no me equivoco. Para conversar un poco más sobre este tema, estamos ahora en comunicación telefónica con Omar Giustiniani. ¿Qué tal? Rubén. Lo confundí con Omar Giuliani. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día a ustedes. ¿Cómo les va? Tenemos un amigo que se llama Omar Giuliani. No tiene nada que ver, pero el ánimo termina confundiendo claro. Un poco. Y siempre pasa. Un muy buen amigo igual. Bueno, no, Rubén, una de las cosas que nos preguntábamos recién cuando presentábamos el tema, antes de la comunicación telefónica, es que nos da la impresión que el kirchnerismo está tratando de acelerar esta discusión para generar una especie de pronto despacho y aprobar rápidamente esta modificación. No sé si usted tiene la misma impresión. Totalmente. Acá le podría caber bien esa figura de, bueno, si usted quiere esconder un elefante, ¿cómo hace? Lo mete en una manada de elefantes. Totalmente. Y bueno, y en este momento estamos discutiendo Código Civil y Comercial, estamos discutiendo Presupuesto Nacional, estamos discutiendo el voto a los 16 años y a los extranjeros. Y en el medio de todo esto ingresa la nueva ley de ART, donde se ingresó el martes y ya el miércoles que viene se le quiere dar media sanción. Es decir, sin debate no se permitió que convocáramos a la CGT, al secretario general Hugo Moyano y a la CTA, a Pablo Micheli. Por eso los vamos a convocar el martes que viene en una audiencia, la oposición, lo vamos a convocar al Senado para que expongan su visión del proyecto del gobierno, que claramente el proyecto del gobierno mantiene la filosofía de la ley de Cavallo, de Menem Cavallo del año 95, que les dio a la ART un negocio financiero, es decir, poner la salud de los trabajadores en manos del negocio financiero, que fueron la creación de las ART. Todo eso se mantiene tal cual estaba y bueno, y a pedido de las mismas ART se les da lo que significa la imposibilidad de la doble vía, es decir, el derecho del trabajador de ante el no acuerdo de la indemnización que concurra a la vía judicial, como quedó ya establecida hace 5 o 6 años en el fallo Aquino, y que después varios fallos más confirmaron esa situación, por lo que había una presión de las ART para que exista una nueva ley para disminuir lo que ellos llaman la litigiosidad. Sí, una vez más uno aprecia que acá hay como una suerte de presentación discursiva épica sobre lo que se pretende hacer, pero cuando uno va al análisis del entretela, del finito, del hilar finito, no hacemos otra cosa que confirmar que, como usted dice, lo que se hace es mantener y profundizar el modelo de los 90, ¿no? Entonces, da la sensación que hay como un contrasentido acá también entre discurso y acción. Sí, acá no hay que profundizar mucho, ¿no? Acá es solamente mirar en grueso el proyecto y surge claramente, porque acá, bueno, más allá de que hay un pequeño aumento de un 20% de la indemnización y un acortamiento de la posibilidad del cobro y demás, se mantiene la lógica de un negocio financiero. Saben ustedes que, por ejemplo, el año pasado las ART tuvieron una recaudación de alrededor de 12.700 millones de pesos y, uh-huh. y en el semestre que va corriendo, en el primer semestre alrededor de 9.000 millones, o sea que en el corriente año pueden redondear 18.000 millones de pesos, es decir que, y estamos hablando de los accidentes laborales, 35.000 accidentes laborales por mes, estamos hablando de un trabajador que pierde un brazo, un dedo o la vida en un accidente de trabajo, es decir, permítame preguntarle esto y ahora vuelve, pero porque en realidad no me quedó claro. Lo que usted mencionó recién en cuanto a montos, ¿son ganancias o facturación? Lo que recauda. ¿Puede llegar en este semestre a qué valor, dijo usted? El primer semestre del 2012 a 9.000 millones. Epa. Es un negocio al cual están atados como para dejarlo irse así tranquilamente, digamos. Uh-huh. Por eso tanto apuro, ¿no? ¿Y cómo ve usted esta cuestión de que, lo hablábamos el otro día con Víctor, de Genaro, de que se intente sumar, como alguna vez se hizo con las AFJP, al sector sindical, ¿no?, a las organizaciones sindicales, a un negocio en el cual claramente la rentabilidad empresarial se acorta en la medida que se expande el derecho del trabajador por cobrar lo que le corresponde? Bueno, no, está claro, y se lo habrá dicho Víctor, que la creación de las mutuas, que de la misma manera cuando se crearon las AFJP sindicales, terminan siendo subsumidas por las de mayor capacidad financiera, que son las ART, en este caso privadas, y en el otro caso anterior eran las AFJP privadas. Es decir, que no cambia absolutamente nada la filosofía del negocio, ¿no? Por eso yo quiero insistir en que se está perdiendo, después de más de 15, 16 años de existencia de esto y de un nuevo tiempo que se dice que se quiere generar, en donde tendría que discutirse primero la cuestión de la prevención, ¿no? Es decir, un gran capítulo de lo que debiéramos discutir de una ley de accidente de trabajo debiera ser que el accidente no se produzca. Y bueno, acá no hay una sola mención a la cuestión de la prevención. Y en segundo lugar, no confundir la salud del trabajador con la mercancía. El trabajo no es una mercancía, la salud del trabajador no es una mercancía, y por lo tanto no debe ponerse a disposición de un negocio financiero, sino, por eso estamos proponiendo, un banco público no estatal con participación de trabajadores, empresarios y el Estado en el manejo del mismo, para que las indemnizaciones sean justas y la reparación a eso tan terrible y dramático que significa que un trabajador tenga un accidente laboral sea reparado como corresponde. Sí, también al trabajo autogestionado, ¿no? Conversábamos ayer con personas, con gente de las cooperativas de la UST, por ejemplo, de Wilde, que nos contaba, ellos tienen que pagar mes a mes para trabajar una especie de cuota de un seguro para poder ejercer su trabajo, pero lo tienen que pagar ellos de su bolsillo. Exactamente. Por eso nos parece que el proyecto que presentó la CTA a través de Víctor de Genaro como diputado en la Cámara de Diputados, en una audiencia pública que acompañamos, ese que transformamos en dictamen en la semana pasada, dictamen en minoría que presentamos al Senado ante, bueno, el apuro del oficialismo de ya querer sancionar el miércoles que viene esta ley. Qué lástima que no se pueda debatir esta cuestión más a fondo y realmente rediscutir el régimen, trasladando el concepto de rentabilidad hacia el de la verdadera previsión y prevención del riesgo de trabajo, que es lo que claramente proponía Víctor en su proyecto. Hemos hablado bastantes veces sobre este tema a lo largo de los últimos meses. Usted ve que las posibilidades de obturar la aprobación express son escasas, digamos, hoy por hoy, con los números que tiene el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene los números, sí, tiene los números para aprobarlo, pero me parece que claramente cuando se ponga en tratamiento se van a llevar algunas sorpresas en cuanto a que no creo que cuente con muchos aliados en este proyecto, porque claramente mantiene la filosofía neoliberal que dice combatir. Rubén, muchas gracias por este contacto con nuestro programa aquí en Radio Espléndida. Buen día a ustedes. Que tenga buen día. El senador socialista Rubén Giustiniani, en este caso refiriéndose al proyecto que el gobierno, el kirchnerismo, pretende aprobar de manera express en el Congreso de la Nación para consolidar, desgraciadamente, un modelo de claro perfil neoliberal en materia de riesgos de trabajo. Esta semana, el jueves de esta semana que va a comenzar a partir de mañana, estaremos emitiendo un programa en vivo especial en La Olla TV, en www.laolla.tv, a las 5 de la tarde posiblemente, en el cual vamos a estar mostrando justamente diferentes voces, diferentes miradas sobre el proyecto presentado, el que tiene esta dictamen en minoría del que hablaba recién el senador Giustiniani, que fue el que presentó el 13 de septiembre la CTA junto con el Bloque de Unidad Popular. Y bueno, y vamos a estar un poco discutiendo y elaborando lo que tiene que ver con con las diferencias entre ambos proyectos y por qué es importante uno y no el otro. Así que los invitamos a que lo vean a través de www.laolla.tv. 4010-7157, 4010-7158. Hacemos sobre la hora por Splendid, hoy por última vez hasta las 11 de la mañana. Esta canción es para ti, ti, ti, ti, ti. Está llegando ahora en el éter de la radio. Brilla afuera, es sol de la ciudad. Aunque muchos te usan, muchos te escupen, muchos te usarán. Uno, dos, tres y cuatro. Encerrado entre máquinas de hierro, arrojado ahora en tu cárcel de hollín, y tu ídolo recostado en la pileta te regala la alegría de vivir. Aunque muchos te escupen, muchos te usan, muchos te usarán. ¡Eh! Muchachos del taller y la oficina, toma tu café de la obra social y escucha la canción de la libertad. Corre a mirarte al espejo y ve tu cara de viejo, tan orgullosa, asustada de nada, muchacho del taller y la oficina. Estoy creando ahora en la puerta de una fábrica. Yo estoy viviendo mi vida y la tuya. ¿Y dónde está? 9:30 en punto de la mañana. 4010-7157. 4010-7158. Nos queda todavía buena parte del programa para disfrutar con ustedes. Quédense hasta las 11 por Splendid. Ahora, noticias. La vitalidad. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 9 décimos, humedad 80%. Scioli dijo que la presidenta tiene un gran afecto y respeto por La Matanza. Me consta que La Matanza es un pueblo agradecido de todo lo que Cristina Fernández ha hecho en todos estos años en múltiples aspectos, dijo el gobernador bonaerense. Además, Scioli señaló que el nivel educativo de la universidad es muy bueno y jamás se ha querido subestimar eso. Gabriela Michetti negó tensiones con Macri luego de bajarse de la candidatura bonaerense. Tras no aceptar la propuesta para liderar la lista de diputados en la provincia el año próximo, la diputada aclaró que cuenta con todo el apoyo del jefe de gobierno porteño. Además, Michetti reiteró su deseo a ser candidata a jefa de gobierno en 2015. Hay probabilidad de lluvias aisladas en la zona metropolitana. La jornada de hoy se presenta con cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas y mejorando hacia la tarde o noche. Para mañana se espera cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas hacia la noche, con una mínima de 13 grados y una máxima de 23. En Buenos Aires, la temperatura actual, 15 grados 9 décimos, humedad 80%, el cielo continúa cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid. Todas las voces. Espacio Publicitario. Ni Clarín ni 678. Es que el gobierno dice una cosa, después los medios dicen cualquier otra cosa, y viste, entre los que mandan fruta y los que ven en carne podrida, esto... Esto es un quilombo, viejo. Por eso, de lunes a viernes de 9 a 12, ¿qué hacemos? ¡Hacemos quilombo! Pablo Marchetti, ¿quién les habla? Mauro Federico, por AM990. ¡Quilombo! Quilombo, por Radio Splendid, AM990. De lunes a viernes, de 9 a 12, con Mauro Federico y Pablo Marchetti. Este domingo a las 13:30 arrancamos con información, notas y mucho más. Desde las 15 nos vamos a Sarandí para Arsenal River. Relata Claudio Cardoso, comenta Daniel Cairo. Después se viene Vélez Radio para Vélez Colón. Relata Carlos Martino, comenta Diego Guitián. Y cerramos desde la Bombonera para Boca San Martín de San Juan. Relata Pablo Leñani, comenta Juan José Meneses. En Radio Fútbol Club por Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. 35 pasan de las 9 de la mañana, 4010-7157, 4010-7158. ¿Qué le preguntarías a la presidenta? ¿Qué le hubieras preguntado a la presidenta el otro día en las conferencias de prensa que dio en los Estados Unidos? No soy la nata, no es eso lo que estamos buscando. El efecto es otro, es saber que estás del otro lado y tener presente cuál es tu idea sobre lo que debería interrogarse si uno tuviera como ciudadano común la oportunidad de tener enfrente a la presidenta de la nación. Bueno, y en diferentes lugares de nuestro país, en diferentes puntos y organizaciones, vienen impulsando la discusión sobre lo que tiene que ver con la trata de personas, con la trata de mujeres, de niños y de niñas. Ayer también aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo una jornada por el Día del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También fue frente al Congreso Nacional a las 4 de la tarde, en el marco en el que además también se aprobó el aborto no punible aquí en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, son discusiones que se vienen dando muchísimo en estos últimos años y que fundamentalmente han sido llevadas adelante y encabezadas por las organizaciones de mujeres, que además tienen el encuentro de mujeres la próxima semana. Y en ese marco es que también el viernes pasado, en el anfiteatro de ATE Nacional, aquí de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del Día de la Primavera, se invitó a participar de una jornada de reflexión y debate justamente a cargo de la hermana Marta Peloni. Recordamos que es presidenta de la organización Infancia Robada, hemos hablado con ella en varias oportunidades aquí en Sobre la Hora. Y fue un seminario de formación que fue desde las 9 de la mañana y hasta las 4 y media de la tarde, el que participaron muchísimas mujeres de diferentes puntos de nuestro país, desde Rosario, Mendoza, Santa Fe, bueno, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires. Seguramente me estoy olvidando de algunas otras provincias que estuvieron aquí participando y formando parte de este seminario de formación. Tenemos un informe que queremos compartir con ustedes, elaborado. Los audios son producción de la Agencia de Noticias de la CTA, www.agenciacta.org, y también de La Olla TV, que también estuvo por allí cubriendo, y en los próximos días podrán ver un video en nuestro sitio de internet sobre este encuentro. Las voces que van a ir reconociendo en algunos casos son de Alejandra Angriman, que es secretaria de Género de la CTA Nacional, de Liliana Leyes, que es secretaria de Formación de Rosario, de ATE Rosario, y también de la hermana Marta Peloni, junto con otras muchas compañeras que vinieron desde diferentes lugares del país, entonces, a formarse y a compartir experiencias y militancias en lo que tiene que ver con la trata de mujeres, de niñas y de niños. saber que en la comisaría de la mujer, después de las 22 horas, no hay médico, ¿por qué la hacen firmar un papel donde dice que va a permanecer ahí detenida? Yo tengo pasión en mi trabajo y no te dejo hasta que no te... Tengo ahí dos chicas violadas por dos suboficiales. Fui con las chicas violadas a hablar con el teniente coronel y cuando yo le pregunto, bueno, ¿usted qué va a hacer con él? Me dice, es que esto no ocurrió acá adentro. ¿Cómo que no ocurrió acá adentro? Él pertenece a su institución. El tema es trata, tráfico, explotación sexual de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adicciones. Dentro de esa explotación entra lo laboral, porque es comercial, el tráfico de órganos y la explotación sexual propiamente dicha. Cuando hablamos de la relación entre hombre y mujer y cuando hablamos de la violencia, hablamos de la trata, hablamos de una relación desigual entre un hombre que se considera en algún punto superior y que somete, que hay una relación de sometimiento, de uso, de abuso, de maltrato, de afectación sobre alguien que es considerado, digamos, inferior. Tiene que haber un cambio de mentalidad cultural, ¿no? Que los padres ya no piensen que tienen que iniciar a sus hijos varones en la sexualidad, que la mujer no es una cosa, no es un objeto. La central en su conjunto tomó la decisión de trabajar como central y trabajar hacia dentro de cada una de las organizaciones sobre el tema de violencia de género. Y cuando nosotros decimos trabajar, también decimos lo que tiene que ver con la formación. Es un tema que es difícil para una central de trabajadores y trabajadoras empezar a meterse. Mi nombre es Liliana Leyes, soy secretaria de formación en ATE y de la multisectorial de Mujeres Rosario. Salimos a la calle a reclamar lo que el Estado nos debe. Logramos que se apruebe la emergencia. Nos permite sobre todo una campaña fuerte contra la violencia, porque lo que queremos es eso, prevenirla. Lo que nosotros queremos es terminar con la explotación de la mujer, la explotación sexual, la explotación laboral. Entonces, para eso decimos, hablamos de abolicionismo. Solo organizadas y en lucha vamos a poder conseguir, primero, que se termine la violencia y también que la trata deje de ser un negocio muy grande, tan grande como el de las armas. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda, sin culpas, despegate de la almohada sobre la hora. Sobre la hora. En Sobre la Hora, las noticias que los grandes medios hegemónicos nunca te van a contar. Continúa la toma del Ministerio de Educación Provincial. Se realizan reclamo de la no quita las horas extras y viáticos a los trabajadores y trabajadoras que hoy cobran 1.400 pesos de salario básico. Escuchamos a Ariel, delegado de ATE, en declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata. En realidad la toma, digamos, de una medida... la ocupación que estamos llevando adelante del lugar es una medida un poco más extrema que decidimos tomarla como parte de un proceso de lucha, digamos, no se dio de un día para el otro, sino que de parte de todo el proceso de lucha que venimos llevando hace dos semanas, con paros, con movilizaciones muy grandes de 3.000 compañeros a gobernación. Un centro cultural que renace en el corazón de Dock Sud, nacida en 1993, la institución 13 de Julio del barrio de Dock Sud, Avellaneda, está por reinaugurarse. El acto fue en el día de ayer, 28 de septiembre. Escuchamos a Eva Gil, responsable de llevarlo adelante. La 13 de Julio comienza, digamos, yo estando como delegada en ATE. Sí. Allá en el INDEC estábamos en el movimiento de mujeres, tenía el departamento de las mujeres, primero en Carlos Calvo con Germán, después pasamos a nivel nacional, el Belgrano, y ahí tuvimos acceso a todo lo que era el movimiento de mujeres. Y bueno, y en eso yo en el barrio cuando venía veía las madres niñas, y eso era un golpazo para mí porque eran nenas y eran mamá, y bueno, ¿cómo conducimos? ¿Cómo hacemos eso? Entonces decidimos ponerle 13 de julio, el día que lamentablemente partió Germán. Contra el enrejado del Parque Centenario, vecinos y vecinas del Parque Centenario nucleados en una asamblea vienen llevando adelante una campaña contra el enrejado de los parques públicos. Esta semana frenaron el enrejado del Parque Centenario y esto contaba Marcos en declaraciones a La Olla TV. Que estaba el plan de enrejar varios parques públicos, entre los cuales está el Parque Centenario, Parque Lezama, Plaza Flores, Parque Las Heras, y bueno, nos constituimos en asamblea acá en el Parque Centenario, ya nos venimos juntando en contra para decirle no a las rejas, ¿no? Un plan sistemático que viene teniendo el gobierno de la ciudad que tiene que ver con privatizar el espacio público, con que el espacio deje de ser un lugar de encuentro, de reunión, de charla, de debate entre los vecinos y empiece a ser un espacio netamente comercial, que ni siquiera comercial así libre, sino que solamente los que le pagan un canon al gobierno de la ciudad son los que pueden trabajar. Los familiares de Cristian Domínguez apelarán las condenas. Esta semana se dictó la sentencia por el asesinato del joven de Berisso, asesinado en el 2005 en la comisaría primera. El tribunal condenó por mayoría al ex policía Víctor Gómez a 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y a los ex policías Luciano Príncipe y Germán Cerducci a las penas de 4 y 3 años respectivamente por el delito de privación ilegal de la libertad. Escuchamos a Rosa Bru, de la Asociación Miguel Bru, patrocinantes de la familia de Domínguez. El único que perdió fue Gómez, pero perdió justamente por encubrir a sus superiores, nada más. Nosotros no creemos que el único asesino fue Gómez, creemos en la responsabilidad de cada uno de los que estuvieron esa noche ahí prestando servicio. Igualmente, más allá de que en Príncipe dijo que él estaba, se había retirado a su aposento, no sé a dónde se había retirado esa noche, por lo tanto había librado la comisaría para que hagan lo que quieran, más allá de que él lo habían levantado en la vía pública y había visto en qué estado estaba Cristian. Donde Cristian inmediatamente dijo que estaba medicado, que llamaran a su familia, y el policía que lo acompañaba a Príncipe, uh-huh, aconsejó que lo llevaran a la casa por el estado en que estaba el muchacho. Entonces acá creo que esto del espíritu del cuerpo, que una vez más somos testigos de cómo funciona la policía cuando están imputados, acá el único perjudicado fue Gómez. Marcharon en San Juan en reclamo por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Telechea. Se encuentra desaparecido desde el año 2004. El profesional trabajaba como experto en informática en la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan y nada se sabe de él desde el 28 de septiembre. Escuchamos a Gonzalo, uno de sus hijos, en declaraciones a FM La Lechuza. Y esta es una marcha con esperanza. Una marcha con esperanza, porque la verdad que estamos hoy donde tendríamos que haber estado después de desaparecido. Ahora se va a investigar la desaparición forzada de mi papá, ya no es búsqueda de paradero, ya es desaparición forzada, y se ha salido medianamente de la esfera provincial de esa presión política que creo que desvió la investigación, no se permitió que se investigara en el lugar correcto. Creo que esa esperanza está, y una denuncia bien dirigida desde nuestra parte, nosotros hicimos una denuncia para que se investigue a los ex directivos de la Mutual en ese entonces, que creemos obviamente, nosotros decimos que ellos serían los sospechosos. Alejandro Gangitano es secretario general de la nueva agrupación sindical de trabajadores vitivinícolas Santos Guayama y contó al diálogo con la agencia de noticias de la CTA cómo están luchando por revertir la situación de los trabajadores rurales y pensar en otro modelo de agricultura lejos del extractivismo. Lo escuchamos. Es más que importante que podamos haber conformado esta agrupación sindical que nos va a permitir organizar ya... Hemos lanzado, estamos casa por casa pasando las fichas de afiliación de la CTA para afiliar a todos los compañeros trabajadores rurales, fundamentalmente porque están pasando por una situación angustiante. La mayoría son todos trabajadores en negro y frente a la poda de la vid, a la poda de la planta de uva que ha terminado hace unos pocos días, los trabajadores han tenido muy magros salarios. El caso de la mayoría es de que ninguno ha excedido los 50 pesos por día y bueno, todos no están registrados y son trasladados en vehículos que no tienen las condiciones técnicas para poder ser trasladados de transporte público de pasajeros. Así que para nosotros es muy importante eso, y en el marco de todo esto Ayer también a la noche hicimos el lanzamiento formal ante un grupo de aproximadamente 45 delegados de fábricas de distintas ramas de la producción de San Juan, el manual del delegado, este instrumento sindical, esta herramienta sindical que ha puesto al servicio de los trabajadores de la CTA. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Pasan de las 9 de la mañana. Muchos oyentes se están comunicando con nuestro programa. ¿Qué teléfono, Cori? Al 011-4010-7157, 011-4010-7158. ¿Qué dice, Nari? Bueno, Elena de Capital dice: en el 75 hubo cambios de materias en el comercial y también tomamos la escuela como lo hacen ahora. La diferencia fue que entonces, del lado del gobierno hubo voluntad de escucharnos y llegar a un acuerdo, dice. Ojalá los chicos de ahora puedan lograr lo mismo. 75. En el 75. Claro. Y uno imagina que en el 75 las escuelas eran todas del Estado y eran del Estado Nacional en general, porque el traslado de las escuelas nacionales al ámbito de los municipios o de las provincias o del distrito porteño se produjo durante el menemismo. Entonces imagina que en ese 75 el debate habrá sido con el ministro de Educación, que tenía el último tramo del gobierno peronista, que habría que ver quién era, ¿no? ¿Quién sería el ministro de Educación en aquel momento? Me imagino que ya igualmente ese gabinete había mutado hacia los sectores más reaccionarios del peronismo, del conservadurismo, del que se nutría también buena parte del gabinete peronista de María Estela Martínez de Perón. Pero es un buen dato referencial, ¿eh? En alguna época a los estudiantes los trataban un poco mejor que ahora. Doctor Tito de Quilmes, vamos, por Tito, otro lado, carajo, dice, wow. Yo le hubiera preguntado a la presidenta sobre los convenios con la Barrick Gold, dice, la muy reforma bien impositiva que nunca se dio, y ya que habló sobre los monopolios, sobre la fusión Cablevisión Multicanal. Muy bien, Manuel Mas me dice acá, le hubiera preguntado a Cristina, dice, ante un escenario internacional político económico adverso, ¿cuáles son las medidas que usted prevé para profundizar el modelo? Está bien, ¿eh? ¿Por qué dice pibe de Quilmes, Ali, el pibe de Quilmes, dice, ¿por qué siendo un gobierno peronista no lanza una red nacional de ferrocarriles superior a la que tuvimos hasta los años 50? Le pregunta el pibe de Quilmes. Montones de gente que se enganchó con la propuesta. Bueno, Mariano de Lanús Este dice, pregunta para Cristinita, dice, ¿toma los mismos medicamentos que Menem? Pregunta, ¿la mortaja que le pusieron a Kirchner era Louis Vuitton? ¡Qué bárbaro! También se dan cuenta que son... Estamos hablando en serio. Bueno, un poco de humor no viene mal. Dale. Dolores de Lanús, por aunque otro sea, lado. Aunque sea negro. Lo de Lanús, aunque sea negro. Hoy es el cumpleaños de Lanús, o el día de Lanús, me dijo Oscar. ¿Sí? ¿El día de Lanús es hoy? Me dijo sí, me dijo sí. Oscar mi... Y además es el onomástico... De Víctor. De Víctor de Genaro. Un tipo de Lanús. Sí, que además es de Lanús. Cumple, mira, si será de Lanús, que cumple año el mismo día que, sí, su, sí, sí, que su pueblo chico. Bueno, beso grande para la gente de Lanús y un gran abrazo para nuestro amigo Víctor de Genaro, que está cumpliendo. ¿Cuánto cumple Víctor ya? Muy joven. Es sin tiempo, ¿no? Víctor de Genaro es como el hombre sin tiempo. Muy joven, muy joven. Sí. Va para atrás, es como Jeremy Button, ¿no? ¿Cómo era? Benjamin. Benjamin Button. Button. Va para atrás. Va para atrás. Cualquier momento va a llegar a la época de los pañales. Seguimos así. Va a volver a minería. Sí, y la parábola termina con Morandini arrullándolo así. y dándole, poniéndole el chupete. Bueno, sigamos. Bueno, Dolores dice, al menos te queremos, yo. Víctor, te queremos. Al menos yo no le creo que hizo tanta guita con su estudio de abogados, dice Dolores de Lanús. No, pues es que hizo guita, en serio. El tema es cómo, por sí, ahí. No, estamos. pero pará, yo no voy a discutir, seguramente la justicia se encargará si algún día se la denuncia y se avanza en una causa judicial. No voy a hacer referencia a si cometió alguna irregularidad en el ejercicio de su potestad como presidenta o como funcionaria pública. Pero lo cierto, yo tuve oportunidad de conocer algunas internas en Río Gallegos, por cuestiones personales. ¿Veraneás en Río Gallegos vos? No, bueno, tuve una novia en una época que era de allá, y que su padre era el amigo de la familia, y qué sé yo, y vos sabés que hablando con gente de su entorno, ellos hicieron realmente mucha guita en la época en la que eran abogados y hacían, ¿sabes con qué hicieron un buen negocio? Con la 1050. Claro, es lo que Moyano los abusos. Pero es cierto. Ahí el tema es cómo. Bueno, pero el tema es, ya en ese momento, ellos todavía no ejercían ningún cargo público. Uh-huh. Sí empezaron a ejercerlo, y en este aspecto habrá que analizar también, a partir de la década de los 80, con la democracia en el 87, cuando llega al municipio de Río Gallegos, primero como intendente, Néstor Kirchner, luego como gobernador de su provincia, y Cristina como legisladora en los diferentes ámbitos en los que le tocó participar. De todos modos, a mí lo que decíamos, a mí me pareció un poco feliz la referencia a que si ella fue una abogada exitosa e hizo mucho dinero y luego supo administrarlo correctamente con inversiones que le dieron rentabilidad, me parece genial. Ahora, que cuando vos digas esto, además le incorpores la idea de que sos una presidenta exitosa a la respuesta de cómo hizo su plata, me da la impresión que suena un tanto provocador, por no decir que es un error decir eso, porque vos no te podés haber enriquecido por más exitoso que haya sido tu presidencia. De hecho, la presidencia para mí más nefasta que tuvo la historia contemporánea argentina, que fue la de Carlos Menem, uno imagina que Menem no tuvo una presidencia exitosa en el balance de lo que para el país quedó. Ahora, para él fue bárbara. Sí. Para él fue bárbara. Para él y todo el séquito que lo rodeaba fue bárbara. Se llenaron de plata. Entonces, es peligroso hablar de éxito cuando te preguntan por tu riqueza personal refiriéndote a tu gestión como presidenta. Bueno, Ana de Ituzaingó dice: me parece que la presidenta pensaba que los estudiantes le iban a hacer preguntas de otro nivel, donde ella se pudiera lucir y mostrar a todos su conocimiento con soberbia y altanería. Dice, ya que participa de reuniones en muchos lugares del mundo. ¿Sabes qué? No sé. O sea, no estoy seguro de lo contrario, pero me parece que no es como vos decís. Yo creo que ella sabía. De hecho, hablando con algunas personas que estuvieron participando de la gira ayer, que realmente quedaron, no preocupados, pero sí quedaron con la sensación de que el efecto inicial no fue el mismo. La evaluación, el mismo del buscado, sí. La evaluación que hicieron posteriormente fue distinta. Cristina terminó, vos fíjate qué lectura hacen ciertos sectores ligados al kirchnerismo. Cristina terminó polarizando con los hijos del poder económico al que supuestamente combate con sus políticas públicas. Entonces, lo que hizo fue perfectamente planificado para marcar esa diferencia. Insisto, no es lo que yo pienso, ¿eh? Es la lectura que algunos amigos cercanos a la presidenta y cercanos al gobierno nacional hacen, interpretando lo ocurrido con más conocimiento y con más información de la que yo tengo, ¿no? Ellos no piensan, uy, nos cagaron, nos sorprendieron. Al principio dio esa sensación, pero después me da la impresión que ellos se paran en ese lugar en donde se sienten muy cómodos, que es polarizando con el pensamiento antagónico. Máxime cuando luego, entre comillas lo digo esto, consiguieron el dato de que varios de los que estaban siendo interrogantes de la presidenta, o sea, los interrogadores de la presidenta, eran personajes ligados al macrismo. Le vino perfecto y funcional, ¿no? Que un tipo exfuncionario del área educativa, hoy tan cuestionada, del gobierno porteño, esté allí parado preguntando con el papelito que decía estudiante de Harvard. Bueno, y por último, Fernando de Madero. Dice, me molestó cuando la señora presidenta menospreció a la gente de La Matanza. Dice, uh-huh. Estoy indignado. El programa tiene que estar hasta las 11. Dice, no le amputen una hora. Dice, hoy dejo de ir a ver Huracán para escuchar el programa. Dice, un abrazo. ¿Pero qué dejo de Huracán? ¿Qué estás madrugando, Huracán? Qué bárbaro. Bueno, y también acá tengo un mensaje de, mirá vos, Herminia de La Plata. A ver. Herminia me dice tres cosas. Primero, la presidenta no es del Mondongo, es de Tolosa. Es verdad, se nos corrió el mapa bastante. Y tiene razón, digo. En el Mondongo está la cancha de gimnasia y está el corazón de la hinchada tripera, del que yo realmente me siento muy cercano y donde tengo muchísimos amigos. Pero es cierto, la presidenta es de Tolosa, que es un barrio de la zona norte de la ciudad de La Plata. No necesariamente, sí, muy lindo, pero no necesariamente. Dicen que Tolosa es el primer lugar en donde se emplazaron los asentamientos poblacionales en La Plata. Uh-huh. Está ahí se fundó La Plata, dicen. Y ahí realmente una zona de casas muy muy bonitas, pero casas bajas. No es Citibel, no, Tolosa, no, para que tengan presente los que conocen la ciudad de La Plata. Pero está ubicada en las antípodas geográficas del Mondongo. Y el segundo comentario que nos hace Herminia de La Plata, no aclara de qué barrio, se están poniendo muy gorilas con las referencias a la presidenta y las carteras del cencerro. Y yo es creo, una descripción de lugar. Sí, yo no es una explica gorilada. Qué es el cencerro. Explica. El cencerro es una talabartería platense histórica y las chicas en La Plata a los 15 años todas lucen una cosita que no sé, como una medallita que es con un nácar blanco con las iniciales. A los 15 todas lucen eso, iniciales nombre, de las dos iniciales del nombre y el del apellido. Y tienen las carteras del cencerro, son de cuero escocesas. De 15 a 28, no hay una sola chica en La Plata que no tenga una, que vos ves la cartera y sabés que es de La Plata. Yo tengo un montón de amigas de La Plata que quiero un montón y que siempre tuvieron las carteras del cencerro. Es una marca platense. Sí. Como ser de estudiantes o gimnasia, no existe ser de otro cuadro. No era gorila, entonces. No es gorila, Herminia. Estás muy susceptible, Herminia. No te pongas así, Herminia. No te pongas así. 4010-7157. 4010-7158. Bueno, Herminia también tiene su corazoncito kirchnerista. Está muy bien. Hay que respetarlo. Está muy bien. En un seguro, con casa quinta en un cantero de Pilar. El colesterol hasta la teta, cuántos pelos en la maceta que se estaban por piantar. Él fumaba puros por las noches, con compañeros de póker que no lo podían ni ver. Y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Ella andaba siempre con mocosos que se iban al Mato Grosso a practicar meditación trascendental. Libros de tarot y Dalai Lama, saltaba de cama en cama, marihuana, amor y paz. El paño con las artesanías no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler. La rebuscaba de camarera, pero se iba con cualquiera que le hablara bien del che. Y ahora él le pide que vuelva a su cantre de Pilar, porque las noches se llenan de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su cantre de Pilar, que la guita no alcanza, que el alma no tiene panza cada vez que ella se va. Jorge Alorza, esto es La Guardia Hereje, otro tolosano. Ayer Alorza recibió el título de ingeniero de la Universidad Nacional de La Plata, semanas después de que se nos fue para la Pampa de Arriba. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, un minuto en todo el país, temperatura 15 grados 9 décimos, humedad 80%. Designaron a dos nuevos fiscales en el juicio por la muerte de Mariano Ferreira. La Procuradora General Alejandra Gils Carbó dispuso que Carlos Gamallo y Mariano Domínguez refuercen la acusación pública y asistan a la fiscal María Luz Chalbert. El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y su segundo en el gremio, Juan Carlos Gallego Fernández, son juzgados como supuestos instigadores del homicidio. Comenzó el juicio contra el mayordomo del Papa. Tres magistrados laicos juzgarán a Paolo Gabriele, acusado de haber robado documentos secretos de la Iglesia Católica. Gabriele, uno de los pocos ciudadanos laicos del Vaticano, se enfrenta a una pena de hasta 4 años de prisión. En La Plata habrá un operativo especial de tránsito por el partido entre los Pumas y Nueva Zelanda. Se recomienda a los visitantes que lleguen desde la autopista Buenos Aires-La Plata, que se dirijan desde la avenida 32 hasta calle 20, o desde la avenida 520 hasta la 526 y luego a la calle 20. De esta manera, se contribuirá a reducir embotellamientos y posibilitará un rápido acceso de los vehículos que ingresarán en gran medida por las diferentes arterias de la ciudad. El tiempo en Buenos Aires y alrededores, la temperatura actual 15 grados 9 décimos, humedad 80%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4 Radio Esplende en 990 kHz. Espacio Publicitario. Carolina Chipola, Jorge Mansur y equipo hacen Cerebros en Fuga, el magazine de los sábados que te da tema para toda la semana. Sábados de 11 a 14, Cerebros en Fuga, por Radio Esplendid, AM990. Todas las voces. Este sábado desde Mendoza sigue la novena fecha con Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata. Lo relata Víctor Valdés, lo comenta Damián Orlandi. A continuación, desde el cilindro de Avellaneda, juegan Racing San Lorenzo. Relata Rubén Granado, comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM990, un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Con frío o con calor, Sobre la Hora te acompaña todo el año. Somos el show desde el mediodía, está encendido, señor. Blanco y negro, buen color, embriagan sus sentidos, señora. Tuvo lo que quería, se ha esfumado y solo quiere ver televisión. Gran tema de Porchetto este, gran tema de Porchetto. Pero ¿cuánto hace que no escucho esto? No sé quién fue el maestro que encontró esta música, pero gran tema de Porchetto. Ariel, el musicalizador. Muy bien, muy bien, pibe, muy bien. Porque estamos dándole un poquito más de bola a la música, de a poco vamos retomando. Televisión, gran tema. Así es. Y la televisión es uno de los temas que se están discutiendo. En Córdoba comenzó antes de ayer el Congreso de los Trabajadores, el Congreso de la CISPREN. Están sesionando ahí en Mina Clavero, en la provincia, la bonita provincia de Córdoba, con diferentes instancias. Hay jornadas de trabajo autogestionado. Y uno de los ejes rectores de este Congreso, el Congreso número 29 de Trabajadores de Prensa y Comunicación de Córdoba, es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el marco de lo que ellos nombran como los trabajadores frente al proceso de adecuación empresarial. Un gran compañero, un gran colega como Guillermo Posadas, en el día de ayer nos hacía un reporte desde el Congreso de Córdoba en conversaciones con Carlos Valdovinos, contándonos un poco por dónde iban estas discusiones que estaban manteniendo. ¿Qué si les parece? Escuchamos ahora. En el marco de este llamado 7D, se ha corrido versiones en las redacciones, en distintos medios de comunicación del grupo Clarín y de otro grupo que tiene que adecuarse, en el sentido de que podrían peligrar puestos de trabajo. Es importante conocer cuál es la posición del gremio sobre este punto particular. como la que hemos tenido siempre, la defensa de todo y cada uno de los puestos de trabajo, más allá de que algún empresario pícaro espere esta adecuación para promover despidos en alguno de los medios de comunicación. Nosotros decimos que con la nueva ley se van a generar más puestos de empleo, es trabajo y organización del sindicato en ir en busca de esos trabajadores para la regularización, ya sea en trabajo autogestionado o en relación de dependencia, de acuerdo a cómo sea la adecuación que tengan en el 33% del espectro privado comercial o el 33% del espectro privado sin fines de lucro, que esos son el 66% del espectro en los que va a quedar dividido el todo lo que es audio y televisión. Este es uno, ¿no? Interesante el planteo ese. Exacto, ¿no? Este es uno de los debates que tiene que ver o está visto desde el lado de los trabajadores. Sí, sí. Y los trabajadores, y interesantísimo lo que introduce el compañero que lo explicaba recién, que es esta discusión sobre lo que dice la ley en relación a quiénes deben ser los propietarios de las licencias y esta distribución que planteaba de manera muy interesante la ley sobre el 33% para cada uno de las áreas, ¿no? El 33% en realidad es solo para un área, que es para los medios sin fines, sin fines de lucro. El resto no, pero hay un 33% que tiene que quedar garantizado para este tipo de medios de comunicación. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con las organizaciones sociales, las cooperativas que reclaman su presencia? Y una de las cosas que el año pasado hablábamos mucho en el programa era esto de, bueno, ocupemos esos espacios, porque si no los ocupamos después, ¿cómo vamos a reclamar que la ley no está en funcionamiento? Pero parece que hay mucha gente que los quiere ocupar y tiene dificultades. Por eso vamos a hablar con Natalia Vinelli, que es integrante de Barricada TV y que nos va a dar seguramente una mirada desde el colectivo en el que ella participa sobre cómo se está instrumentando esta ley de servicios de comunicación audiovisual, sobre la cual solo tenemos noticias cuando se plantea en términos de blanco y negro entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional, y hay mucho más por debajo. Hola Natalia, ¿cómo te va? Mauro Federico te saluda. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, tanto tiempo, así es, así es. Bueno, a ver, contanos cómo está planteada esta discusión, qué es lo que ustedes están reclamando y reflexionando sobre el tema de la ley. Bueno, nosotros estamos hace rato ya, por lo menos un año y medio, intentando lograr arrancar concursos específicos para el sector comunitario dentro de los sin fines de lucro. Lo que fue pasando hasta ahora es que viene muy lenta la aplicación de la ley de medios, sobre todo en esto que hacías referencia a vos respecto al 33% destinado a los sin fines de lucro, y además los primeros concursos que salieron el año pasado, que son los que se suspendieron este año, mostraban a las claras que eran concursos que no estaban adaptados a nuestras realidades, es decir, desde el valor de los pliegos, que llegaban hasta los 140.000 pesos, como también las bases y condiciones, que eran prohibitivas para que nosotros pudiéramos participar. Ejemplo, demostrar una capacidad patrimonial, un plan de inversión en el corto plazo. Ejemplo, migración a digital en menos de 6 meses. Ejemplo, declarar empleados y cargas sociales. Nosotros somos militantes y no tenemos, digamos, una forma de funcionamiento con un patrón y empleados. Sí, un montón de elementos que mostraban a las claras un desconocimiento, entre comillas, de lo que es un medio comunitario y, por lo tanto, que nos impedían concursar. Nosotros nos movilizamos contra estos reclamos en esta lógica binaria que vos estabas señalando recién. Por supuesto, se nos acusó de hacerle el juego a Clarín, cosa que no era así, obviamente. Nosotros montamos nuestros medios precisamente para contrarrestar el discurso de los medios hegemónicos. Y bueno, en ese momento no nos escucharon. A principios de año hicimos una propuesta de pliegos específicos, parecía que se avanzaba en un diálogo, bueno, pero quedó ahí, digamos, quedó en una promesa. Sí, sí. ¿Sabes qué pensaba esta cuestión de el sin fines de lucro, ¿no? ¿Cómo eso jugó en algún momento en la discusión y en el debate? ¿Y cuál es la representación simbólica que existe de ese concepto, sobre todo para los que tal vez se inspiraron en algunos casos para pensar que sin fines de lucro son las grandes organizaciones, las grandes fundaciones? Y hay un montón de grupos alternativos que están trabajando. Sabés que hemos construido buena parte de nuestra carrera trabajando en conjunto con ellos en televisión, utilizando materiales que gentilmente nos donaban para poder difundir esa otra mirada que en general se propone y que está lejos de ser la mirada de los grupos corporativos, pero también tiene una equidistancia con el poder político. Sí, claro. Acá hay un tema. Precisamente, a ver, que la ley haya quedado la figura como sin fines de lucro solamente, es un problema porque mezcla en un mismo espectro. Por ejemplo, la Fundación Ford podría ser considerada, si tiene un medio, digamos, y lo financia, como sin fines de lucro. Claro. ¿Tá? Entonces, obviamente es completamente distinta la capacidad financiera y además los intereses que hay atrás de todo esto. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros planteábamos la importancia de que se incorporara la figura medio comunitario alternativo popular. Esto fue muy parcialmente escuchado en el debate de la ley y finalmente quedó en el artículo 4, donde se definen los medios comunitarios. Entonces, en última instancia, habría un artículo que debería orientar a la hora de armar los pliegos concretos qué es un medio comunitario, como para hacer un pliego que sirva. Uh-huh. Pero eso, digamos, quedó medio en el aire. De todas maneras, yo lo que veo es que hubo una gran discusión social alrededor de la aprobación de la ley de medios, que tenía dos ejes centrales. Uno, la desconcentración, que por supuesto acompañamos y esperamos que sea una desconcentración a fondo y para todos, y otro de los ejes era la democratización, que tenía que ver con esto de la pluralidad de voces y todo este enorme espectro de medios comunitarios alternativos y populares que venimos batallando hace años. Digamos, algunos son nuevos, otros tienen más años, pero que están todos enrolados en la batalla por poder instalar otras voces y otros discursos de sectores que están invisibilizados en el discurso de los medios. Pensaba, Natalia, en estos días, nosotros una vez cuando estábamos armando la radio en La Plata, habíamos hecho una carpeta para buscar plata, justamente que decía, en un momento decía, con esfuerzo y mucho ingenio logramos y salíamos con eso a buscar guita, hasta que aprendimos que había que cambiarla de algunas formas, pero bueno, no nos fue tan mal con la carpeta, ¿no? Pero hace pocos días leí un texto que escribían junto con Pascual Caliquio en el que hablaba en La Ventana, en Página 12, que hablaban sobre la sostenibilidad de los medios comunitarios, y ahí hacían referencia a un texto de Alfonso Dagrón, que es un teórico de la comunicación boliviano, y bueno, me metí a leer ese texto que me pareció muy interesante, donde él habla del equilibrio y marca diferentes experiencias de comunicación sobre la sostenibilidad. Pensaba, ¿cómo tienen previsto, cómo piensan desde el espacio abierto de televisoras alternativas populares y comunitarias el tema de la sostenibilidad? Porque hacer radio es costoso, pero hacer televisión es muchísimo más costoso inclusive que hacer radio también, ¿no? Sí, sin duda. Igualmente no es un costo que impida que las organizaciones populares no puedan desarrollar estos proyectos. No, claro. Pero obviamente tampoco es, hablando rápidamente, soplar y hacer botellas. O sea, necesitas más gente. Necesitas más equipos, Es un poco más complicado. Se puede hacer, o sea, nosotros lo hicimos y se está haciendo. Indudablemente cada medio tiene sus maneras de resolverlo. Me parece que lo más importante es que las organizaciones populares entiendan la importancia de construir estos medios y los acompañen. Yo creo que esa es la cuestión central y además es lo que garantiza la autonomía y la independencia política de los medios. Este me parece que es uno de los ejes. Ahora, yo creo que también en este contexto el Estado tiene un papel importante en el desarrollo de políticas públicas destinadas a promover y fomentar este tipo de medios. Digo, se promueve y se fomenta a través de subsidios empresas que no deberían ser subsidiadas de golpe. Uh-huh. Entonces, digo, me parece que se podrían pensar en políticas públicas que de hecho hubo, digamos, selectivamente algunas propuestas, líneas de subsidio y demás, pero digamos, yo pienso una política pública, que sea una política pública para todos los medios, no solamente para algún conjunto de medios. Entonces, creo que en este debate el Estado tiene que garantizar que ese 33% sea poblado y por eso me parece importante su participación ahí. También creo que hay que discutir una ley de publicidad oficial. Claro, bueno, pero vos sabés que eso también me parece que tiene que ver esta discriminación que se hace de los mal llamados medios pequeños, ¿no? Porque en definitiva el tamaño del medio no debería tener que ver con el dinero que se invierte, sino con el real impacto y con la real representación. Sí, claro, pero además nosotros ahora somos un medio pequeño porque estamos saliendo en televisión de aire cuando Argentina es el tercer país que tiene penetración de cable, entonces vamos a seguir siendo pequeños en la medida que sigamos siendo alegales, alegales. Claro, alegales, está bueno el concepto. O sea, si nosotros podemos concursar y acceder a la televisión digital, si somos grandes o pequeños, todavía está por verse. Por ahora es un impedimento legal y tecnológico. Está claro, el impedimento claro. Está ahí, esa, la pequeñez radica en eso. Ahora, hay un discurso que uno se lo viene bancando y muchas veces cuando das el debate sobre esta cuestión te miran como diciendo, bueno, pero espera, la televisión alternativa no existe, se miran entre ellos, son es para 10 amigos. Es para militantes y qué sé yo. Y digo, a veces no se toma conciencia de la representación y de la importancia que tienen esos laburos. No lo voy a decir yo, que hace rato que dejé de hacerla efectivamente, y por eso te lo pido a vos, que sé que la seguís haciendo y la seguís militando. ¿Cómo refutás estos argumentos? Bueno, muchísimos. O sea, creo que en primer lugar hay una lista de exigencias que se nos plantean a nosotros, que el Estado y el mercado no cumplen sin ningún problema, nadie les dice nada, ¿no? El requisito de, por ejemplo, el requisito de sustentabilidad y sostenibilidad es uno. Yo me pregunto 360, si 360 TV, si es sustentable. A mí me parece que no es sustentable, o por lo menos viene demostrando que no lo es por ahora. Deben gastar un poco más de plata que Barricada TV, sí, me parece. Seguramente, ¿no? Pero hay que ver cómo le cierran las cuentas después, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que acá hay una subestimación muy grande del laburo que hacemos, que muchas veces es por una posición ideológica, es decir, pensar que un paradigma de la comunicación donde el fin de la comunicación es la ganancia de la comunicación y la información se entiende como mercancía, entonces es un punto de partida ideológico. Creo que hay otros casos que son directamente subestimación por desconocimiento. Nosotros ahora tenemos, como te decía recién, un impedimento que es tecnológico. Todavía nosotros no sabemos si realmente tenemos una llegada o no la tenemos. Lo que sí podemos observar es que los materiales que nosotros estamos construyendo circulan muchísimo más de lo que nosotros esperábamos cuando empezábamos, y que la referencia que fuimos obtuviendo también creció muchísimo más rápido de lo que esperábamos. Nosotros tenemos materiales y coberturas, por ejemplo, que en una semana tuvieron más de 20.000 visitas y que hoy tienen 35.000. Por ejemplo, la cobertura que hicimos sobre la batalla de la Vuelta de Obligado, que nos fuimos hasta San Pedro para hacer el material, y eso en una semana justo pegó con el Bicentenario, ¿no? Claro, claro. Hay un montón de materiales que superan con creces y que yo creo que ya están en un nivel de circulación, digamos, importante. Otros no, digamos, también se trata de cómo se construye otra agenda. Nosotros vemos que todas las noticias que tienen que ver con trabajo tienen una tendencia a tener muchas menos visitas de manera inmediata que otros temas que están más instalados. Uh-huh. Bueno, también nosotros tenemos que romper esto. Creo que por lo menos, digamos, por ahora, que nos vean 10 amigos, creo que es una discusión que atrasa 30 años. Es uh-huh. decir, plantear que no nos ve nadie es una discusión que atrasa 30 años, precisamente porque estos medios se construyeron para responder al discurso de los medios concentrados en los 90. O sea, nosotros somos el sector más débil de la comunicación, más postergado. Tenemos 30 años de decomisos y persecuciones sobre la espalda. A ver, o sea, no es que es una cosa mágica. Hay toda una historia atrás, y yo quisiera saber, por ejemplo, si el Canal 4 Utopía, que es de alguna manera un poco el faro histórico que nos ilumina, o sea, el antecedente más importante, si no hubiese tenido 14 allanamientos durante los 90 y el decomiso de todos sus equipos 14 veces, bueno, me preguntaría si hoy sería masivo o no y en qué lugar estaría. Uh-huh. Sí, también me parece que es momento de pensarlo, inclusive, ¿no?, de ampliar esta cosa de la mirada o la incidencia desde lo que tiene que ver hoy por hoy con Internet, con la posibilidad de difundir los mismos mensajes de cuánto esto, ¿no? Te ven 10 amigos quizá por televisión abierta, pero ¿cuánto se reproducen? Bueno, estas 20.000 visitas de las que vos hablabas en Internet, digamos, ¿cómo medís la incidencia ahí? ¿Cómo lo tomás a la hora de pensar correr completamente el eje de lo, cuando hablamos de los medios pequeños, precarios, que es donde nos quisieron encasillar durante años, a los medios populares, comunitarios o alternativos? Bueno, yo creo que hay un montón de formas de circulación realmente del material que hacemos. Uno, obviamente, es la televisión de aire, que, bueno, yo ya planteaba que la llegada es reducida precisamente porque la televisión de aire es como seguir peleando con las boleadoras en la época de los misiles, es tecnología de desecho, ¿no? Ahora, después en Internet hay toda una discusión para dar. Yo vengo viendo que la incidencia es mucho más profunda a través de la circulación de los materiales, los informes, es decir, no los programas enteros, sino los informes, cortos, los fragmentos, sí. Cortos. No es que vos decís, bueno, voy a ver el noticiero de Barricada TV, me voy a sentar en la computadora no. Y la voy a prender a las 8 de la noche los miércoles. O sea, el consumo de televisión por internet, yo creo que todavía se está construyendo como tipo de consumo, y que lo que se viene viendo es que los digamos, los consumos son mucho más fragmentarios, son mucho más cortos, los hace el internauta, los va construyendo el internauta, no es la misma propuesta que ver televisión. Entonces eso es algo que todavía se está construyendo, y nosotros vemos que ahí circula mucho el material. Y después está también toda la circulación en la calle. Nosotros nos encontramos con gente que ha bajado de internet los videos y los ha pasado en una facultad, en una plaza, en un barrio, y eso también tiene que ver con una circulación y, digamos, de alguna manera una incidencia en lo profundo de los sectores sociales a los cuales nosotros queremos llegar. Para cerrar, ¿qué opinión tenés sobre esto que se está agitando tanto, sobre lo que se viene el 7D? Visto desde la perspectiva en la que ustedes laburan, ¿no? ¿Qué representa? Mira, yo diría un par de cosas sobre este tema. Creo que la lógica binaria radicaliza muchísimo las posiciones y finalmente, digamos, te terminan obligando a estar en una posición en la que no estás, ¿no? Parece que, o sea, si no estás acá, estás del otro lado. Digamos, yo no lo veo así. Yo realmente veo con absoluto placer, pues lo tengo que decir así, que se avance sobre la desconcentración de medios. En ese sentido, nosotros acompañamos completamente. Ahora, creo que las hipótesis que se estén barajando pueden ser cualquiera, es decir, puede pasar nada, como dice el spot de Clarín después de haber hecho el curso del arte de vivir con Sri Sri Ravi Shankar, o puede ser el planteo del spot que hizo el gobierno. Bueno, hay una nota muy linda que publicó en el blog Señales Pascual Caliccio, donde precisamente dice, bueno, yo voy a también desarrollar mi hipótesis. Si Clarín entonces tiene que salir a vender Canal 13, ¿no? En esa lógica de me quedo con el cable, que es lo que me da plata, bueno, entonces, ¿por qué no se licita para un canal sin fines de lucro, ¿no? Y podamos nosotros desarrollarnos a partir de ahí? Entonces, bueno, yo recupero esto porque Pascual cierra esa nota haciendo este planteo y diciendo, bueno, realmente no creo que esto vaya a suceder, pero clarifica cuáles son los procedimientos que realmente se deberían cumplir para que la ley se aplique. Así que, bueno, veremos si vamos en este sentido. Por ahora parece una hipótesis muy lejana, pero que también es interesante pensarla. Nati, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, Corina, a Mauro, por llamarnos y por darnos este espacio. Un beso grande. Gracias. Natalia Vinelli, de Barricada TV, este colectivo de trabajadores que está poniéndole el pecho en serio a lo que entienden es la verdadera aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual, que desgraciadamente todavía tiene deudas, muchas más deudas que la que te propone el discurso oficial, que es simplemente esto de la aplicación del 161, que, como bien decíamos, a partir del 7 de diciembre va a estar en plena vigencia. Ahora, hay muchos otros aspectos que no se están teniendo en cuenta y que todavía faltan. Claro, estaban judicializados. O sea, solo 161 estaba judicializado y el resto del articulado no. Una cosa que denunciaban desde este espacio de televisoras comunitarias y que también se denuncia desde otros espacios tiene que ver con, por ejemplo, que todavía no se conoce los datos del censo que se hizo en el año 2010, si no me equivoco, que aún no se sabe cuántas emisoras hay dentro del espectro, como para pensar en ordenarlo y pensar en cómo estableces un plan técnico de normalización del espectro radioeléctrico. Bueno, y también otras disputas que tienen que ver con cómo pensaban la comunicación todos aquellos que militamos fuertemente y que lo hicimos convencidos y que estamos completamente de acuerdo en haberlo hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que hay algunas deudas. Yo no creo que todo esté igual que antes, ni mucho menos, pero sí creo que las deudas son grandes y que, bueno, y que a algunos sectores los atrasan tremendamente que esto todavía no haya empezado a aplicarse. 25 pasan de las 10. Tengo ganas de ver Infancia Clandestina, che. Vos sabés que el otro día me pasaron un tráiler. Sí, en realidad más que un tráiler, era un poco más que un tráiler, porque fue lo que cortaron para presentar como si se quiere, una suerte de demo en el material que se llevó a la evaluación de los jurados, porque acaba de ser elegida como la película argentina que va a participar de la preselección para la llegada al Oscar. Y sabés que me hizo acordar por momentos a una película que a mí me emocionó mucho, que fue Kamchatka. Sí. Pero también tiene algunos elementos de acción que están buenos, porque tiene más producción que Kamchatka y se nota. Está muy bien Alterio, está muy bien la uruguaya Natalia Oreiro. Me dan ganas de ir a verla la película. Me parece que esta noche me voy al cine. En blanco y negro. negro o en color, embriagan sus sentidos, señora. Todo lo que quería se ha esfumado y solo quiere ver televisión. De amor que aún le queda, porque los marchita, señora. Llorando por historias que no compiten con su historia, señora. Viviendo por terceros, un amor muy verdadero de televisión. Si está bien, si está bien, o está mal, o está mal. Solo usted. Grande Porchetto, vos sé que me venía a la mente otras canciones del rock nacional. Ayer estuvo Fito Páez en Duro de Domar y, a ver, para mí Fito Páez representa, no sé, uno de los 5 exponentes del rock nacional por los que yo pagaría o hubiera pagado una entrada. No soy gran recitalero, he ido cuando era muy pibe a bastantes recitales y después, como todo, te vas aggiornando a los tiempos y no vas tanto. Pones, pero el disco fuerte. Exacto, y te la bancas. Y si tenés que hacer un poco, lo haces contra la cortina. Pero Fito sí, es un tipo por el que, es el día de hoy que yo seguiría pagando una entrada para ir a verlo. Bueno, ahora la suerte de poder laburar en un programa que lo invitó y que además, como hay una relación personal, porque Fito veía el programa desde siempre y además hace un tiempo que está de novio con Julia, una de nuestras compañeras, entonces hay una banda bárbara y la verdad es que estuvo genial. No digo el programa, sino también lo que pasó durante los cortes y en la previa y posteriormente. Pero una de las cosas que yo más destaco es ese amor por la música y ese conocimiento cabal de lo que pasó, un montón de cosas relacionadas con la música que tienen que ver con nuestra historia. Y eso es lo que me pasa cuando escucho temas como los viejos temas de Porchetto. No puedo otra cosa que simbolizar las épocas y los tiempos en los que uno escuchaba esa música. Cuando la volvés a escuchar después de tantos años, no sé, como a Ratatouille, ¿viste? Cuando lees el Gruyere, sí. Y se te representan las luces de aquellos años gloriosos. 10:30 en punto de la mañana. Llegan las noticias por Splendid. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, 30 minutos. La temperatura actual 15 grados, 9 décimos, humedad 80%. Sergio Burstein ratificó su postura a favor del diálogo con Irán. El integrante de Familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA afirmó que la inmensa mayoría de allegados a víctimas del ataque también están de acuerdo con el acercamiento. El dirigente aseguró que se está tratando de buscar la manera de que Irán entregue a ciudadanos de ese país sospechados de haber planificado y llevar adelante el ataque. Butzi fue reelecto al frente de Federación Agraria. El dirigente agropecuario continuará como presidente de la entidad, que conduce desde hace 12 años. Butzi ganó con el 76% de los votos, aunque la oposición decidió no presentar listas. Los Pumas se enfrentan a Nueva Zelanda. El seleccionado argentino de rugby buscará el primer triunfo en el Championship frente al último campeón mundial. El encuentro, que corresponde a la quinta fecha del torneo, se jugará en La Plata desde las 20:10. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, 9 décimos, humedad 80%, el cielo está cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. En 990 kHz transmite LR4, Radio Esplende, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires, Sociedad Anónima, siendo sus accionistas Corporación Infomedia, Sociedad Anónima, y Multimedios del Oeste, Sociedad Anónima, y que los estudios y oficinas administrativas se encuentran localizadas en Freire 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. ¿Cómo me quieren cagar la vida? Me vienen con... Me están tocando el recuerdo. Ahora me hacen escuchar a los abuelos de la nada, viejo. ¿Qué pasa? ¿Qué me quieren emocionar? ¿Me quieren quebrar? Hacer? ¿Qué quieren lograr que me emocione? Claro. Hija de puta. ¿Ustedes se piensan en serio que yo me la como? ¿En serio se piensan que yo me la como? ¿Y van a insinuar esto delante de mi propio hijo? Que no te va a jugar a favor. Que está acá, claro, que está acá y que... Cuando habló una sola vez en su vida por televisión y le bastaron 30 segundos para incinerarme. Para decir, fuego, sí. Es un homosexual oculto detrás de... Claro, homosexualidad latente fue el término. Qué bárbaro. Bueno, te haces el científico ahora. 34 pasan de las 10. Dos líneas telefónicas, Cori. Así es, 011-4010-7157, 4010-7158. Y como no está el Frade, ahí me han llegado mensajes al celular. ¡Ah! La plata. No la del plata. Doctor Dabove, pero la plata... La plata es cuando le tocas fibras íntimas, reacciona. Salta, ¿eh? La plata, salta la plata. ¿Qué le dijeron? A mí me arranca y dice: Tolosa se fundó mucho antes que La Plata. Alberga el primer barrio obrero de América Latina, a los talleres ferroviarios. Barrio popular total. Y evidentemente no alcanzó, viste, cuando el celular te desdobla el mensaje. Es la patria de Alorza, que lo escuchábamos antes, a la borda del Eje. Los Antonini con plaza y de Cristina también. Muy bien, muy bien, muy bien. Tolosa es cierto. Tolosa es un lugar bellísimo. Mi primera novia era de Tolosa. Sí, estuve contando poesía, sí, recién. Sí. 32 y 117. ¿Eh? Ahí tenía, en realidad tenía ahí el local, un local de ropa muy conocido que había en el barrio, por supuesto, que lo atendía su abuelo Antonio La Regina. Voy a contar una confesión, hice una confesión esta que no la hice otra nunca. Más. Yo leí El Capital por Antonio Larresina, que era un Mirá. Viejo militante del PC, o, viste, camuflado en comerciante de barrio. Viste, los militantes del PC son, independientemente de lo que les pase en la vida, militantes del PC hasta que se mueren. Bueno, se camuflan de banquero. Sí, de lo que sea. De lo que sea. Pero son militantes. Como American Psycho. Y él fue el primero que me, y él fue el primero que me dio a Marx para leer. Y ya tenía 17 años. O sea, yo llegué a la facultad con un quilombo en la cabeza que no te puedo explicar, habiendo leído El Capital tan jovencito, con las dificultades que me llevó para entenderlo, que creo que todavía no lo entendí, pero te imaginas a los 17 pirulos. Vamos, Rosario de Palermo. ¿Qué dice Rosario? Llama y dice: yo le preguntaría a la presidenta que habló con el presidente de Exxon, George Soros. No, el presidente de Exxon no es George Soros. George Soros es presidente de otras tantas corporaciones. Se llama de otra manera, no me acuerdo cuál, pero ahora se lo buscamos. De todos modos, sí, qué lindo, ¿no? Qué interesante. Por lo que sé, por lo que se publicó, el presidente de Exxon se reunió no solo con la presidenta, sino con Miguel Galucho, que es el presidente de YPF, y estuvieron resolviendo, incluso creo que Galucho presentó ayer el plan ejecutivo para los próximos 5 años de YPF. Creo que Exxon, alguna que otra inversión va a hacer, deben estar negociando inversiones petroleras, me imagino, supongo, pero tal vez en la entretela, entre canapé y canapé, entre sorbito y sorbito de champaña, y capaz que dijeron alguna cosa interesante. Bueno, por otro lado, Javier de Mataderos dice: Mauro, tenés la suficiente capacidad intelectual para criticar a la presidenta con otros argumentos que los que utilizan los garcas y los tilingos, dice Javier de Mataderos. Se agradece, Javier, aun cuando me parece que me trató de garca y de tilingo, pero espera, me quedé pensando. De tirifilo. Che, pero yo, ¿con qué la critiqué a la presidenta? Yo, ¿sabes que siempre trato de hacer críticas distinguiéndome de las que habitualmente suelen uno leer en Clarín y ver en Canal 13? ¿Qué dijimos, che? ¿Qué pudimos haber hecho? Lo de la cartera. Esa fuiste vos. Yo a todo trapo, pero... Javier, las minas hablan de cartera. ¿Cómo voy a hablar yo de cartera? Acá te jodés, Javier. Coincidiste. De los pelos de Goicochea podés hablar de carteras. Claro. Te abstenés. Te vendría mejor hablar de carteras que hablar del Goico. Dejanos a Noelia y a mí hablar del Goico. Ponele. Qué guacho. Bueno, y por último, Esther de San Telmo dice: fui compañera de edad en la UCA, dice. Los exámenes escritos los hacía mirando el techo, esperando que las respuestas cayeran del cielo. La plata, dice, la hizo siendo testaferro de Neustad. Cada día está mejor, dice. Tendrían que estar los domingos también. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que en la última edición de la revista El Guardián me tocó escribir la nota que es la tapa de la revista sobre lo que se le viene a DAD en materia de desinversión. De adecuación. Sí, sí. El 7D de DAD, ¿no? Esta, que es ahora, mucho antes, es el 14 de octubre, cuando va a tener que entregarle al empresario Cristóbal López, que fue quien, a través de su grupo, el grupo Indalo, le compró la totalidad de los medios. Otra ilegalidad. Sí, en otra ilegalidad flagrante. Sí. O sea, vos te das cuenta que se compran y se venden medios. Ya partiendo de la base que el principal medio que tiene DAD y con el que construyó todo su emporio fue producto de una maniobra absolutamente viciada de nulidad, pero total, que fue el traspaso de la frecuencia de la radio de la ciudad de Buenos Aires, la radio municipal por entonces, la 710, a mano de la empresa que en aquel momento tenían, recuerden ustedes, un ex juez, Haddad y algunos empresarios muy importantes. Entre ellos estaba Marcelo Tinelli también. O sea, eran grupo Sofobia. Había grupo variopinto que se quedó con la frecuencia, la más importante o de las más importantes que hay, porque para los que por ahí no tienen ese conocimiento técnico, uno lo adquirió con los años. Las frecuencias que van entre el 600 y el 800 son las que mayor ancho de banda tienen. Es decir, vos en esa franja lo que podés lograr con un buen equipo es que tu radio clavada en ese lugar esté en la superficie del dial más gruesa. Entonces vos tardás más en pasar por la radio. Claro. No pasa tan inadvertida como otras, que por ahí tenés esa dificultad. Para sintonizarla tenés que tener un compás, ¿viste? Tenés que estar ahí midiendo. Justo ahí para ti hacer una. La 710 clava, justo. Si encima lo combinás con un equipo poderoso, lográs lo que logró la radio de Haddad, la radio 10, que es posicionarse con un producto de las características que él propuso hace ya 15 años, como la radio líder, indiscutida en términos de audiencia. Pero bueno, Haddad tiene que empezar a adecuar su situación empresarial y pasarla a manos de otro que va a seguir violando las leyes, ¿no? Interesantísimo este análisis. Pero en la revista El Guardián te podés enterar de todo el puterío que hay detrás de eso y de las denuncias de supuesta censura en C5N que se motorizaron de la mano de Eduardo Feynman. Sí, sí. Lindo personaje Feynman. Bueno, señora, tenemos que presentar algo ahora. Así es, tenemos que presentar un informe que va de la mano de un tema que venimos comentando justamente aquí en el programa y que también, bueno, vienen trabajando muchísimo y presentando los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado, los trabajadores de vías navegables, que tiene que ver con la situación que se vive luego del anuncio de la presidenta acerca de que en la isla de Marchi, que estaba desocupada, según las palabras textuales de la presidenta, se iba a construir un polo audiovisual. A partir de ahí es justamente que los trabajadores dicen, bueno, nosotros estamos acá, esto no está desocupado. No solamente los trabajadores de vías navegables, sino también los trabajadores del sindicato de dragado y balizamiento que está dentro de la CGT. Hicieron, de hecho, una conferencia de prensa conjunta hace algunas semanas y, bueno, y vienen planteando en primer lugar la visibilidad del trabajo que realizan y la visibilidad de su presencia dentro de la isla. Es por eso que los invitamos ahora a escuchar este informe que fue elaborado por Ramiro Lorenzo. Parece que en un ataque de virtuosismo digital, o sea que disfrútenlo porque él nos viene recomendando que lo hagamos, y que cuenta con los testimonios de Oscar Verón, que es delegado general de AT Vías Navegables, de Jonathan, que es delegado también de AT Vías Navegables, de Luis Opromoya, que es de AT Capital, de Juan Carlos Smith, que es del Sindicato de Dragado y Balizamiento de la CGT. También, bueno, van a ver partes del audio del video institucional de la presentación. Van a ver, no, van a escuchar de lo que fue la presentación del polo audiovisual de la isla de Marchi y algunas declaraciones de la presidenta cuando hacía estos anuncios. La producción, buena parte de la producción de este informe viene de la mano de La Olla TV. Polo audiovisual, isla de Marchi. Una ventana hacia una Argentina en transformación. Los que están abandonados somos nosotros los trabajadores. La creación de un polo de desarrollo de la industria audiovisual forma parte de, digamos, de la ignorancia sobre diversos temas en la Argentina. 120.000 metros cuadrados que pueden recuperarse para el uso de todos los argentinos. Esto es un negociado inmobiliario absoluto. Edificios históricos que desde hace décadas esperan un nuevo destino. Esta es una institución, una repartición del Estado que está cumpliendo, el 26 de octubre está cumpliendo 114 años de su fundación. Integración del puerto y el río a la vida de los argentinos. Donde hoy se está construyendo un simulador de navegación que va a ser el más adelantado de Latinoamérica. Con un fin inclusivo. Trabajamos más, casi 1.000 trabajadores. Yo ni sabía que existía esto que se llama Isla de Marchi y que no está en el delta del Paraná, está acá apenas a unos metros de Puerto Madero, totalmente un espacio público que hoy no tiene ninguna utilidad. Cuando empezaron a anunciar de que se iba a hacer en una isla abandonada, que no había trabajadores, y nombraron que era la isla de Marchi, la verdad que a nosotros nos sorprendió mucho. Primero porque realmente sí, los que están abandonados somos nosotros los trabajadores. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en las inundaciones, en recuperar las costas. Hemos trabajado hace mucho tiempo salvando el turno subfluvial. Hemos hecho medidas de emergencia que la Argentina necesitaba para el país. Ahí estaba la Escuela Nacional Fluvial Comodoro Antonio Somellera, que fue inaugurado por la propia presidenta. Se ve que se olvidó que... Y muchas gracias, señor director de la Escuela Nacional Fluvial, que hoy reinauguramos también en su lugar de origen. Hay más de 200 alumnos matriculados y un plantel de entre 30 y 40 profesores. Este maravilloso proyecto de polo cinematográfico de contenidos audiovisuales en la isla de Marchi. Tomar esta decisión a la Presidenta de la Nación indudablemente tiene una alta cuota de ignorancia alrededor de este tema. Este polo de medios audiovisuales es simplemente una mascarada para ejecutar un plan de entrega de las tierras. ¿Las tierras por qué? Porque no van a ser de polo, ahí no va a estar funcionando los polos de medios audiovisual, sino va a estar edificio con oficina y vivienda, de cuales Estamos hablando en Puerto Madero, el costo del metro cuadrado construido ronda entre los $6,000 y $8,000. Creemos que hay mucho lugar, no solamente en el país, sino en Capital Federal, para poder llevar adelante una iniciativa de esa naturaleza. Creemos que eso da trabajo, pero también creemos que la industria naval da desarrollo. El 80% del comercio pasa por el transporte fluvial y marítimo. Nosotros tenemos la esperanza de que recapaciten, pero bueno, sabemos que es muy difícil una vez que llevan adelante una medida a través de la cadena nacional, después de darse cuenta de que esa medida, si es posible, sabemos que es medio difícil, pero bueno, nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Este pibe que canta se llama Manuel Quieto y yo lo conozco desde que era muy pendejo. Manuelito Quieto, que es de Avellaneda, además de ahí, vecino del barrio donde vivíamos, tenía la costumbre en una época, cuando era muy chiquito, de venir a un programa de radio que nosotros hacíamos allá por los fines de la década del 80. Mira vos, en Radio Municipal, cuando todavía Radio Municipal tenía la frecuencia 710. Mira cómo se conectan las cosas. El programa en realidad no se emitía por la 710, sino que se emitía por la 92.7, que era la, y sigue siendo la frecuencia, la FM. Hoy es FM, creo que se llama FM Tango, claro. FM. O la 2x4. La 2x4, pero en aquel momento se llamaba la Metro. Mira vos, ¿eh? Ahora se llama Metro, la radio más escuchada. En aquel momento la Metro era una radio que proponía una suerte de programación con mucha música joven, por llamarlo de alguna forma, y con algún contenido. Y estábamos ahí con los hermanos Pérez Andrade haciendo la linterna. Y venía este pibe, Manolito, venía siempre, tendría, qué sé yo, 14, 15 años, menos, 12, 13 años tendría en ese momento. Venía y era fanático del programa y se enganchaba. Y como era de Avellaneda, yo muchas veces volviendo lo llevaba para la casa. Bueno, un buen día se decidió a cantar, a empezar a cantar. y cantaba como el ojete, ¿sabes lo que? Ladraba de una manera. Entonces nosotros, que éramos un poco más grandes, le decíamos, che, Manolito, anda a estudiar un poquito, si te gusta. Entonces se juntaba, armó una bandita con los pibes del barrio. Estaba Carlito, estaba el hijo del kiosquero, viste, en el barrio armaron una bandita y empezaron a juntarse en los garages, viste, donde se juntan los pibes cuando hacen bandas en los barrios. Y yo por eso me pongo muy contento cuando los veo ahora, La Mancha de Rolando se llama su grupo, cuando los veo prosperar, por suerte, ¿no? Hacen una música que tiene una combinación de buena composición con una poesía que por lo menos a mí me llega. Así que un cachito más de La Mancha, ¿puede ser? ¿Me facilita, don Turquito, un poquito de La Mancha? Transporta la música, ¿eh? Sí. ¿Cómo anda, te lleva la música? Es increíble. Veníamos hablando con Ari cuando veníamos de viaje de Avellaneda para acá. ¿Cómo te...? 7 de la mañana, tema. ¿Y qué va a hacer? Hablábamos de música. Bueno, uno con los hijos tiene diferentes aristas con las cuales conectarse. La música es una de las que me permiten a mí conectar con mi hijo mayor. Y realmente, la música te transporta. Él estuvo ayer en un concierto, que creo que fue para violín, bajo y clarinete, que dio el compañero, la pareja de su mamá en Quilmes, y con obras de Mozart, de Beethoven, y hablábamos sobre la importancia, cómo te traslada la música, cómo te llega aún a través de los siglos, ¿no? Claro. Imagínate que uno escucha a Mozart, a Beethoven, y todavía hoy uno logra que lo lleve, que lo emocione, genera cosas. Sentís eso que indudablemente el autor pretendió hacerte llegar, que son sus sentimientos expresados a través de las notas musicales. Cuando encima la combinás con la poesía, y cuando esa poesía tiene mucho que ver, porque imbrica con nuestra contemporaneidad, con nuestro tiempo, con la realidad que nos toca vivir, es fuerte. Yo no sé, vos debes tener también un puñadito de artistas a los que seleccionás. Si algún día tenés que armar una valija para llevarte al más allá, ¿no? Decís, con esto me voy. Me quisiera ir, ¿no? ¿Cuáles están ahí? Y está Fito Páez. Ese disco, El Amor Después del Amor. Ese disco te lo llevas. Me lo llevo. Ah, a un Sabina me llevo, un Laguardia Areje Sabina también, sí. Y no, te llevas una Guardia Areje. Sí, eso seguro. Con la Lorza, te vas con la Lorza. Una música, como en una música nos llevamos nosotros, los platenses, eso es bien de platenses. Sí, es cierto. Bueno, ¿todo nacional? ¿No te llevas nada de afuera? No. Ustedes saben que acá, por imperio de la decisión que unilateral y autoritaria que ha tomado Carlos del Frade, no se pasa música en inglés. No me llevo música. No te llevas nada, no te llevas un álbum blanco de los Beatles, no te gusta mucho. O por lo menos, está todo bien, pero no, si me dan una capacidad de gigas, sí, para llevarme, no. A ver, te propongo ese ejercicio. Te doy la oportunidad que te lleves 5 discos y 3 libros. Ah, sin. 5 discos y 3. Entonces me dijiste, El Amor Después del Amor. Ahí está. Me llevo de Sabina 1, no sé, no te voy a decir cuál ahora porque no podría. Está, pero uno de Sabina, sí. ¿De la primera época o de la última? No, del, qué sé yo, el medio. Desde los 80 y pico hasta acá. Está bien. Esta Boca Es Mía te podría llevar. Sí, que está lindo. Yo Vime Contigo, un par de cosas de ahí. Bien. Con la Frente Marchita. Me llevo algo de La Guardia Areje. Sí, yo no conozco tanto de La Guardia Areje, pero me imagino que... 13 canciones para Mandinga, me parece que me llevo. Sí, ¿sí? De La Guardia Areje. ¿Sí? Un mix platense entre Un Virus, Estelares. Algo de eso también me tengo que llevar. Me lo llevo, hago uno de todo eso. Bien. Porque no podría decir, me falta un lugar. Sí, te falta un lugar. Pero no sé. Te maté, ¿eh? No, me llevo La Chicana. Ay, te llevas una chicana. Me llevo La Chicana, sí. La Chicana contra Cristina te llevo. Me llevo La Chicana. Y de los libros me llevaría. Me llevo a Los Cuentos Completos de Haroldo Conti. Oh, qué lindo. Sin lugar a dudas. Qué lindo Los Cuentos de Haroldo. Me llevo a Pablo Ramos también. Y me llevo a Aurora Venturini. Muy bien, ¿eh? Así, desde los últimos tiempos, ¿eh? No estoy pensando mucho, por eso me lo llevo. Sí, sí, mira, no, yo meto el álbum blanco en el listado de los 5 CDs que me llevaría. Encima es doble, pero cuéntenmelo como uno. Yo el álbum blanco lo meto. Yo Pues es que ayer hablábamos con Fito Páez de este tema, ¿no? Si tuvieras que elegir de Charlie García qué llevar, y él dice, Charlie es enorme, ¿cómo haces? No puedes elegir uno. Ahora, vos me apurás y tengo que elegir uno de Charlie. Yo elijo pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que no digo que sea el mejor, pero yo elegiría ese disco para llevármelo al más allá en la valijita, ¿no? Supongo que me llevaría un cubano, me llevaría alguno de los trípticos de Silvio Rodríguez, que para mí representan un momento de mi vida muy especial y que me emociona muchísimo recordarlo, y cada vez que los escucho, no estoy pensando, algo más de afuera me gustaría llevarme. A mí de pibe me llegaba mucho y me parecía gran música la que hacía el Génesis de Peter Gabriel. Entonces por ahí me llevaría un Vendiendo Inglaterra por una libra, que me parece un gran disco, ¿no? Y si me traes más acá, y yo creo que el quinteto, el disco del quinteto, el primer disco del quinteto de Astor Piazzolla es magistral. También tendría que meterlo en mi valija. Tengo un montón más, pero son 5, ¿no? Así que no puedo olvidarme de esos. Y bueno, y si me tengo que elegir 3 libros, no termina el programa, ya se nos va. Pero el programa, se pueden hacer compilados en MP3. Sí, es cierto. Me llevo un CD con 200 temas. Claro, ¿no? Está. Y yo pondría, mira, yo pondría entre los libros y un Dostoyevsky, yo pondría El Jugador, que me pareció un gran libro. Dostoyevsky, para mí, de los rusos, lo mejor. Y pondría, a ver, ¿qué podría poner? Y me llevo los cuentos de Borges. Me llevo el libro de cuentos de Borges, que me permite ser amplio, porque en la antología de cuentos hay como 200, y entonces tengo largo rato para leer, y me queda uno. Sí. Y me queda uno. Uno de Delfrade. Te iba a decir, me llevo el Facundo solo para contradecirlo a Delfrade. Bueno, estamos llegando al final de este programa, que es el último que ustedes van a poder escuchar hasta esta hora, porque claro, a partir de la semana que viene, ustedes saben, el programa nuestro va a durar una hora menos. Iremos hasta las 10, de 8 a 10, aquí por AM990 Splendid. Luego nos sucederá, como ocurre hoy, pero a partir de las 11, Cerebros en Fuga, el programa que viene ahora, inmediatamente después que nosotros. Pero este programa se despide generalmente con una música, ¿no? Tradicionalmente es esta. Esperamos tener una estatuilla la semana que viene acá. Una estatuilla del Martin Iron, claro, que nos va a traer Carlito Delfrade seguramente. Hoy en Iguazú, a la espera de ligarse un Martín Fierro Federal. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Para cambiar esta suerte. A Manuel Rodríguez le gusta Clics Modern, ¿no es cierto? Ay, sí, bueno, ahora es más cierto, fácil. Claro, pero ahora con el diario del domingo, el lunes, todo. El pro de lo acierta cualquiera, por supuesto. Nos reencontramos el próximo sábado aquí por M990 para hacer una nueva aventura de estas que se llama Sobre la Hora. Chau. Suerte, si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente. Sobre la hora. Sobre la hora. Vuelve el próximo sábado, porque todavía.